donde habíamos quedado, y yo supongo que con Nora ustedes tuvieron la oportunidad de ver el tiro lingüístico, ¿correcto? La crisis en general de los macroparadigmas, las distintas culturas a nivel civilizatorio, epistemológico. Ajá, muy bien. Entonces, para la clase de hoy, ustedes que han leído el material de Jorge, es material de Devoto. Sí, tengo que leer para el parcial así. Claro, son dos artículos muy sencillos. Nora me pidió que yo terminara de hablar este tema de la crisis y que avanzáramos un poco, no que avanzáramos, que termináramos con estos dos textos. Siendo que ustedes ya lo leyeron para el parcial, está todo bien, mucho más. Pero de todas formas yo quisiera ir un poquito más hacia atrás, porque todavía no terminaron el parcial, quizás se vean un poco beneficiados por esto. Me gustaría que retomáramos. Me gustaría que retomáramos entonces con el tema de los diagnósticos de crisis y las salidas posibles a la crisis. Bueno, concluyámoslo entre todos, se resumen, y luego pasamos a trabajar los dos textos de la clase. ¿Qué es esta pérdida de confianza en el progreso? ¿Qué es esta ruptura civilizatoria? ¿Y en qué momento se produce este diagnóstico de crisis más temprana, no les digo en la década de 70, digo un poco antes, que genera ciertos intentos de salida a una hipotética crisis? ¿Ustedes han leído sobre esto? ¿Ya conocen inclusive cuáles son esas puertas de escape? Sí, los modelos que se fijan sobre todo en las continuidades y nos pueden explicar los cambios sociales. Por ejemplo, Los métodos estructurales nos pueden explicar, por ejemplo, los movimientos sociales en general o la descolonización. Nos pueden explicar las mentalidades, los movimientos individuales o los movimientos de grupo, porque han dejado de lado un poco las explicaciones que tienen más en cuenta los sociales y han inclinado a lo económico. Bien, está bien. Eso en cuanto a los modelos macro y a los modelos que tienen estructurales, ¿cuáles fueron las condiciones de ambiente mundial, económico y político que dieron, digamos, esa sensación de agotamiento, de crisis de los macro paradigmas, dentro de los cuales, como vos señalas, incluido el estructuralismo y el derivado? En cuanto al contexto, ¿de cuál es sí, el contexto? Sea, se produce la descolonización de África, o sea, las dictaduras militares acá en Latinoamérica. Bueno, o sea, la inserción de grupos, nuevos grupos a la acción, por ejemplo, el estudiantado que se suma a las luchas, las mujeres, por eso el mayo francés es un ejemplo del estudiantado uniéndose a las luchas. No hay una crisis económica, me parece. Y otros, también, por ejemplo, en Checoslovaquia y también en México, que se habla de lo que ocurrió en México cuando nos dividieron a todos los estudiantes. Sí, lo del colegio de Tlatelolco y la matanza de Tlatelolco. Y bueno, Praga luego la primavera, donde puede ser los movimientos de protesta y la extracción. Entonces hay todo un clima general de desencanto donde los grandes movimientos sociales empiezan a ver fracturados y no pueden dar una respuesta que sea vista por los políticos. Los partidos políticos que venían hegemonizando una buena reacción, una buena estructuración, también empiezan a caer un poco en descrédito. En estos contextos donde los jóvenes protestan contra el orden establecido, orden rígido establecido, por cierto, y que por otro lado hay una cierta organización de las tendencias que podrían ocultar. Como que se lucha contra el poder hegemónico, entre todos esos grupos nuevos en acción, luchan contra la hegemonía. Esto también es un poco la consecuencia de una cristalización que se produce después de la década de 50, después de la guerra. Cuando terminada la guerra, lo que hay es un intento de reordenar el mundo, de hacer un plan de protección para Estados Unidos, sobre todo protección económica, ¿no? Y para política, por supuesto, de hegemonizar el control político en manos de Estados Unidos, generando disconformidad, tensión, la guerra fría, es otro hecho dentro de ese contexto, que acaba con la bipolaridad del mundo. No, bueno, durante el fin de la guerra fría, porque durante la guerra fría por lo menos estaba ese equilibrio de fuerzas en la tensión entre Estados Unidos. Pero esto cada vez se va desmembrando más, cada vez se va deshaciendo más y en ese sentido sí se pierde el sistema de referencia. Digamos, esto es una cosa que se va dando a lo largo de dos o tres décadas por lo menos. Cuando nosotros llegamos a fines de los 60, principios de los 70, tenemos la sensación de que estamos frente a una crisis en la cual los modelos, como decía el compañero, los estructuralizantes y nosotros, que ya no dan respuesta a los cambios que se vienen dando en la sociedad. Cambios que a veces son buscados y que a veces en realidad son consecuencias de las cosas que se van de las manos de ciertos planos. Estos son movimientos estudiantiles, algunos son movimientos autoritarios, otros son movimientos ciertas reivindicaciones de ciertas zonas insulares, con a pesar de la pérdida del poder de la Unión Soviética, sostener la defensa socialista. Bueno, no obstante, hay una sensación de que no son solo los paradigmas estructurales los que ya no van. Los métodos que nosotros habíamos visto antes, la historia cuantitativa, la geometría, la historia serial, tampoco parece dar respuesta a estas miradas críticas sobre el cambio en la sociedad. Cuantificar ya no basta y ya no alcanza. Cuantificar demuestra además que no permite hacer hipótesis a futuro, establecer series, hacer jugar los temas, diseñar esquemas muy complicados, no alcanza como para poder prever lo que va a suceder. Es entonces cuando empieza a haber un cierto clima de decepción con las diferentes corrientes del comunismo. Es un paso de factura que no viene solo del mundo de los historiadores hacia adentro, sino también es un reclamo general que hace la sociedad a la ciencia social. La sociedad es un conjunto de la ciencia social, la historia, la antropología, la sociología. Esto es un tema que me parece que quizás no vamos a desarrollar, nosotros no podemos, pero que es para tener en cuenta. ¿En qué momento la sociedad reclama, critica, cuestiona la producción de la corporación de los científicos? En este caso, de la corporación de los historiadores. ¿En qué momento se producen salidas alternativas a la producción historiográfica profesional? Porque si ustedes recuerdan lo que leían sus padres, quizás, libros de la biblioteca de vuestros padres, encontrarán que en Argentina, en la década del 70, los historiadores marxistas estarían quizás enfrentando una fuerte crisis y en un gran debate acerca de cómo se van a dar las transiciones para América Latina y la Argentina marxistana. Pero por el otro lado, por fuera de la academia, que estaba siendo asediada, golpeada, apaleada por los gobiernos autoritarios sudamericanos, van a encontrar una enorme producción de literatura histórica que hoy podríamos llamar de divulgación. Muchos de las generaciones anteriores a ustedes han venido a la universidad a estudiar historia influenciados por el tradicionismo histórico no sé cuál, digamos, no se condensa en dos días. Porque ustedes saben, en la década de 70 todavía se leía mucho tradicionismo en la Argentina. ¿Alguno puede mencionar algún autor? No soy historiador, pero una de las novelas más importantes que he escrito sobre el sistema está constantemente yendo y viniendo hacia la historia de la guerra civil. Sí, pero Sábato, yo claramente lo confundía en el ambiente literario, en las letras, aunque tengo una profesión social y aunque sea y tengo una persona que tiene contacto con las cosas más duras, las físicas. Voy más historiadores y historiadores. Ahora, alguno que haya sido un bestseller de la época 70, de la época 60, que nosotros no tenemos incorporado en nuestra cultura, solo fue un programa nuestro en el día de hoy. Yo soy María Rosa. ¿Suena usted? ¿Rosa? No, todavía no. Más adelante van a trabajar con Lola sobre historiografía argentina y van a empezar a escuchar estos nombres. Hubo otros revisionistas antes. Pero bueno, a lo que voy es, hay momentos de crisis, digo, que esto es lo que quiero remarcar, en los cuales se pierde la confianza en el progreso. En un momento en que la academia, la corporación de historiadores no está lo suficientemente consolidada o está pasando por un momento de gravedad, y donde hay otras producciones que son marginales a la academia universitaria. Entonces lo que quiero dejar ahora como inquietud es qué pasa, qué hacemos cuando la sociedad reclama cosas o exige modelos de explicación a los cuales los historiadores profesionales no estamos en condiciones o no deseamos dar respuesta. Porque ciertamente hay una enorme divergencia entre esas producciones historiográficas de divulgación y lo que se tiene la academia argentina de la edad. Pero bueno, volviendo al tema de la crisis. Entonces, el marxismo estaba entrando en una zona de esteroides, no se imagina lo árabe donde ¿no? Una zona de asteroides donde empieza a haber conflictos, se chocan con cosas, está ahí divergencia, postura, en fin. La historia serial se ha mostrado como inepta para poder predecir los comportamientos de las variables del futuro. Los historiadores no tenemos capacidad entonces de hacer futurología. El modelo estructural que decía el compañero recién se muestra también como ineficaz para explicar las transformaciones de la sociedad y no explica la latencia ni la permanencia de los conflictos sociales. Y los conflictos sociales están rompiendo. Los autoritarismos son creo que la prueba más contundente. Entonces, toda la comunidad se siente enfrentada en este sentido. La crisis es una crisis de la noción del progreso, la crisis es una crisis de los padres, digamos, contrapesados del marxismo, no del marxismo, de la Unión Soviética, digamos, en Estados Unidos. Es una crisis, yo no voy a decir de paradigma porque no creo que haya cambiado el paradigma, porque lo hemos discutido ya, pero sí es una crisis de marcos teóricos. Los marcos teóricos están descuadrados. Esto lo perciben los historiadores europeos quizás más rápidamente que los latinoamericanos. Los historiadores europeos, y con eso me refiero a quienes ustedes ya conocen, a los historiadores de la historia, a los historiadores del estilo lingüístico, a los historiadores de la historia de China, intentan salir de este problema buscando formas alternativas de comprender la realidad. Señalo también en su rayo que todavía está presente la noción de realidad. Todavía pesa fuerte la noción de realidad. Durante la década 70, principio de la década 80, no estamos hablando ya, no estamos hablando todavía del final de la historia, de la historia como texto, de los discursos por encima de las prácticas y de la actividad material. Se está tratando de abordar la realidad compleja desde otras maneras. Ya no desde un vuelo generalizante y rasante que permita ver las estructuras más gruesas de la sociedad. Se empiezan a buscar otras entradas. Entonces, la entrada que yo mostraba la vez pasada a ustedes es, por ejemplo, en la de la arquitectura, que, como ustedes ya bien saben, porque lo han estudiado para el parcial, es más, la arquitectura es un ejercicio, una metodología, un juego de escalas. La arquitectura no es la historia social de lo que tengo. No, la arquitectura es un juego de escalas, ampliar y reducir las escalas. Y esto es lo que tienen que recordar. La arquitectura es un juego de escalas, ampliar y reducir las escalas. Lo que significa cambiar la posición del observador, crear un nuevo ojo de observador. Un ojo de observador que intenta acompañar la mirada del sujeto. El sujeto que vive, que diseña estrategias, que tiene incertidumbre, que tiene que optar, que tiene que resolver tensiones, que fracasa o que tiene éxito. El historiador entonces intenta acompañar la mirada del actor social para poder reconstruir esa trama de incertidumbre, como dice él. Para poder imaginarse, para poder acercarse lo más posible con la mayor cantidad de datos empíricos, materiales, ¿no? Documentos de archivo y demás cosas, a lo que efectivamente sucedió desde la mirada de la gente. ¿Se acuerdan ustedes esa metáfora que yo les traje de Blow Up, de la película, de la pareja que se encontraba en Juanín, en alguna plaza pública, que uno miraba la mirada del otro y así? Ese es el juego, acompañar la mirada al otro para descubrir tramas. La otra metáfora que creo que puedo, y volvemos a traer este sujeto, la de la alfombra. Ya no mirar el dibujo de la alfombra puesta desde arriba, como decía Guinness, sino mirar la alfombra desde el momento de la trama y de la orilla. De qué hilo se compone, con qué hilo, qué color se combina con qué color. Entonces el diseño visto desde adentro y no visto desde arriba. Eso también es. Ustedes graban esto, ya tienen, digamos, la parte más gruesa del problema resuelto. Normalmente viene historiografía con la noción de que la historia es historia de lo pequeño, historia de un pueblo, historia de la familia, ¿no? Si grabaron esto, vamos muy bien. Obviamente, la forma para abordar esta metodología, ¿cuál ha sido? Una fórmula clara a la tradición de los historiadores, en la que trabajaban con datos de Chile. Los historiadores que creían que existía una realidad material, creen que existe una realidad material que hay que ver, van al archivo como van todos los buenos historiadores. Digo, ¿qué son los buenos y los malos? Ya sé que estoy forzando la cosa. Pero como hacen los historiadores profesionales, que consultan bibliografía, consultan archivos. Archivos de diferente índole. Pueden ser materiales, pueden ser sonoros, ¿sí? Pueden ser archivos de imagen, ustedes quieren. Pero ir a trabajar al archivo y tratar de buscar huellas, indicios, como llamó Carlos mismo, de lo que ha pasado. Entonces, el investigador, el ojo del observador, se constituye un poco en un detective, ¿se acuerdan que lo veíamos en el momento? Del ojo del detective que observa y persigue los indicios, en el ojo del médico que trata de descubrir la anatomía y las funciones de los órganos, en el ojo del artista que intenta encontrar la autoridad, no la autoridad del poder, sino de la autoría, del criterio de autoría de una persona, o sea, las marcas de un individuo en su producción, a través de determinar si corresponde o no corresponde a su mano o a su taller, como los historiadores de edad. Un poco también el historiador se constituye en una especie de Sherlock Holmes mezclado con psiquiatra, que empieza a pensar en las categorías colectivas, en la sensibilidad, la construcción de algunas nociones vinculadas a los freudianos. En este sentido, como ustedes ven, es una forma de pensar el pasado a través de la subjetividad y de la experiencia. Para los historiadores es muy importante enseñar la identidad del sujeto investigando y tratar de reconstruir su experiencia. La noción de experiencia es muy importante. La noción de experiencia y lesión, si quieren lo anoten, la noción de experiencia es muy compartida entre los historiadores y los historiadores de la India en la década del 80, que trabajaron mucho sobre los estudios sociales humanísticos. Un desprendimiento de las corrientes de la década del 70 y 80 británicas hace que en sus colonias, la India, se forme una élite intelectual que empieza a pensar las desigualdades sociales de la India. De las mujeres coloniales. Y a partir de la experiencia de la no violencia, empiezan a pensar el conflicto social de otro lugar. Y a revalorizar entonces la subjetividad, la identidad y la experiencia. Entonces, ahora vuelvo a la revista. El texto de Thompson que leímos, que es una reflexión en la conferencia que dio la India. Pues claro, bueno, la importancia de Thompson en la India es muy grande, en la vida de los indios. Pues justamente a veces la importancia cultural. Eso, No, es. No más. Lo leí el año pasado. Claro, sí, la bueno, lo que pasa es que los estudios del Thompson, todas las formaciones de las funcionarias que ustedes conocen, a la idea de economía, moral, abren la puerta a pensar la cultura, más que las economías, la cultura y la cultura de las, del grupo, de los distintos grupos. Tiene una clave marxista, pero una clave marxista. Eso sí, lo que me quedó. Habla acerca de. Hace un planteo marxista, pero bastante flexible. Sí. Me llamó bastante la atención eso y lo cuidado que era al principio de la conferencia. A la hora de hablar de antropología, estaba pidiendo disculpas cada dos palabras, haciendo referencia a su propia ignorancia sobre el tema, hasta que llegó al marxismo. A partir de que llega al marxismo, habla con una autoridad. Habla mucho más seguro y también hace referencia a esto. A utilizar el materialismo de un modo más flexible, no hay que tirar todo por la borda, pero hay que fijar, no es tan rígido. Una sociedad, no recuerdo ejemplos de esto, pero dice que las crisis sociales no solamente vienen cuando se agotan los medios de promoción de. Ajá. No me puedo corregir, pero creo que. Está bien, digamos, casi en paralelo lo que podía hacer la autoridad de crisis social, justamente no es por eso, pueden venir por muchas razones. Bueno, y P. Thompson lo que tiene de ventajoso es que, a pesar de sus debates con Anderson, que si yo los hablaba ya, después me voy a es un marxismo multiculturalista, es un marxismo flexible, un marxismo que no habla de la sobredeterminación de la infraestructura, sino que habla de la conjunción de las fuerzas sociales, de las cuestiones que tienen que ver con las modas, la modalidad de la producción y la modalidad de las relaciones sociales. Pero más que nada enfrentando siempre esos aspectos de la cultura, de la identidad, de la práctica y del estudio. Como ustedes ven, en ese sentido es muy moderno, pues, muy moderno. Ha recibido duras críticas, entre ellas críticas de Tom Nyland y sobre todo de Harry Amos. Pero a pesar de todo, me parece que hay que reivindicar que es un marxismo flexible, es un marxismo temprano. Él estuvo en la década de 50 trabajando en la desestabilización, de la misma manera que estuvo poniendo bienes en una Europa ocupada, digamos, en la búsqueda de un compromiso social de desarrollados con la práctica. Y a pesar de todo eso, lo que nos muestra es la flexibilidad del pensamiento, que es lo que mucha gente le espera al marxismo. Eso es una prueba contundente de que hay marxistas que son perfectos. Bueno, más allá de eso, a lo que voy es que estas nociones de P. Thompson, ver con lo de la experiencia. ¿Cuál piensa la noción de experiencia? Desde la misma historia de la economía moral de Andrés, de Thompson y otros aportes que se van dando en Francia, empieza a gestarse una idea de experiencia. Y la noción de experiencia es muy importante porque yo ya les planteo, recuerden la década del 80. Ustedes dirán que los historiadores tratan de reconstruir la experiencia. Los sucesores de los intelectuales británicos en la colonia de la India, que se van a formar a los otros ejemplos, empiezan a reivindicar la identidad y la experiencia como concepto de futuro. Entonces, Shahid Amin, por ejemplo, de esta corte, digamos, de los profesores, empiezan a abarcar la noción de la experiencia en relación a los problemas de los conflictos sociales en la India y la gestación de las distintas identidades grupales en una sociedad que ustedes ya saben que es. Por el otro lado, decía, los historiadores italianos también a luz de la experiencia para descubrir las tramas invisibles de la práctica. Los historiadores culturales franceses también aluden a la noción de práctica y, por supuesto, a través de los discursos y las prácticas, intentando construir las experiencias. Entonces, vamos hacia la década del 80, ya con un diagnóstico de la crisis ya avanzado, pero con búsqueda de la crisis, donde la experiencia es un concepto fundamental. Y como les decía antes, los franceses anudan la cuestión de la experiencia con los discursos y la práctica. Quizás desde este momento ya empezamos a encontrar una fuerte matriz de contacto entre este discurso francés con el texto de Roger Jarpier que tendrían que leer, con el texto sobre los 90. ¿Sí? La historia entre el acontecimiento y el acontecimiento. A ver, ¿cómo podrían ustedes ahora tratar de enlazar esto que les estoy diciendo con lo de Jarpier? Lo que pasa es que cuando yo estaba haciendo el parcial, rescaté un viejo texto de Fontana, de taller. Entonces justamente decían que se siente mucho que se está volviendo a esa vieja historia de la que es un cuento para narrar, que es una práctica científica. Entonces ahí es como que me pega la misma historia diciendo que también es una práctica narrativa. Entonces así es lo que... ¿Pero quién dice eso? Fontana. Entonces ahí es cuando está en la historia después del fin de la historia. Entonces también como que Jarpier trata de que este síntoma de crisis, de que los historiadores están sintiendo que su trabajo parece más un cuento que una práctica científica. Pero está tratando de reconstruir Jarpier a través de Fontana. Porque esa parte se relaciona. Sí, se relaciona, pero es como un prejuicio sobre el tema. Vamos directamente a Jarpier, después discutimos Fontana, me parece que hay un par de cosas interesantes para agregar, me parece bien para agregar. Justamente en alusión a lo que les estaba hablando de recién, para ver las grandes diferencias entre Thompson y Fontana. Pero lo vamos a ver después, la guardo para final. Vayamos a Jarpier por Jarpier. Jarpier aboga por una historia científica, no dijera así. Ajá, mira. Es lo que te iba a decir, pero punto me interrumpió. ¿Vos dijiste que Jarpier venía a ver? Detecta ese síntoma que algunos historiadores están viendo eso. Bien, pero antes de decir lo que Fontana dice sobre Jarpier, que es diferente de lo que dice Jarpier, vayamos concretamente a ver qué dijo Jarpier. Pensemos qué dijo Jarpier. Es un representante de la tradición francesa. Ustedes lo pueden ubicar en una familia de un árbol genealógico intelectual. Obviamente. ¿Discípulo de quién? ¿Colega de quién? A ver, ¿qué pasa? Aborda la periferia del texto antes de entrar a los contenidos del texto. ¿Qué texto leyeron hoy? Porque yo tengo dos que son casi iguales. Tengo una traducción que dice entre la historia del acontecimiento y otro que dice la historia hoy en día, desafíos y propuestas. Es lo mismo. Es el mismo texto. ¿Tienen? Primero, ¿cómo era el mismo? Este diálogo es el mismo. Es el mismo texto. ¿Tienen algún dato de edición de ese texto? No, solo Roger Jarpier. Imaginable. Bueno, no les dice mucho. La nota al pie. ¿Tiene alguna nota al pie? Mira, el que tengo yo no. Parece del principio de los 90. Ajá, muy bien. Muy bien, es el principio de los 90, ahora 94, muy bien. ¿Qué dice la primera? ¿Hay alguna nota, algún asterisco, algo? La verdad que ustedes son así pobres. Se la tienen que barajar con un texto sobre el que no tienen referencia. O sea, no es lo ideal. Imaginé que iban a tener el peor. Eso es una traducción de una conferencia que hizo Jarpier. Tengo otra acá, cuando ahora teníamos las dos. Otra traducción de una conferencia que se dictó, se los cuento. No. En la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, el 16 de septiembre de 1994. Traducción de María Teresa Fontana. La verdad, chicos, hubiera sido mucho mejor que tuvieran esta. Es un poroto más. Ella determinó que era del 90, muy bien. Era el 94. Es una conferencia. Obviamente se trata del mismo texto. Porque yo cuando los cotejé, es igual. Acá en una revista se llama La Historia Hoy en Día, Desafíos y Propuestas. Ustedes tienen la historia entre el relato y el acontecimiento. El conocimiento. Otra cosa, está mal. No es el conocimiento, sino el acontecimiento. O sea que quiero poner el grito en el cielo, pongan. No, ni. La noción de acontecimiento en historiografía, ¿no? Y encima, en la lengua francesa, con la tradición de Anal, toda la letra había corrido bajo el puente, ¿eh? Es muy fuerte, es sobre el acontecimiento, entre el relato y el acontecimiento. ¿Ya? Fíjense ustedes ahora cómo pueden redimensionar el texto que leyeron. Me parece que el título está bien, ¿no? Porque ya nos está marcando dos grandes ejes de la propuesta de Chartier, ¿no? Y tenemos una tensión fuerte, una línea distintiva, una situación idiomática de la historia entre el relato, las formas narrativas y la historia política. El acontecimiento, y ahí viene, ¿de dónde viene el acontecimiento? ¿De dónde viene la confusión? Evidentemente alguien tradujo mal la palabra acontecimental, de que no quiere. Bueno, de ahí viene. ¿El acontecimiento cuál es? La matriz de la historia política. Eso que los analistas se ocuparon tantos años de demostrar y que particularmente se debatió tanto las primeras dos generaciones de Anal. Es fuerte, ¿sí? Entre el relato y el acontecimiento. Acá en mi texto, que es igual al de ustedes, salvo estas grandes diferencias, dice la historia hoy en día, desafíos y propuestas. Obviamente es un balance. ¿En qué consiste el balance que ustedes leyeron? No vayamos a decir. ¿En qué consiste la preocupación de Jean? ¿Qué es lo que está contando? ¿Qué es lo que está señalando? ¿Y cuál es el diagnóstico de él frente a la situación de la historiografía en crisis? No, en crisis. Ustedes dirán. La orden. Mientras ustedes van buscando eso, yo lo sigo retomando. Es cierto que los historiadores italianos, cuando dijeron que la historia estaba en crisis, decían que estaba en crisis esta noción de los macroparadigmas. Y ellos trataron de dar una respuesta aludiendo a lo que más conocían, una historia marxista, por un lado, que tanto Ginsburg como Levi, como Pony, como Grandi tienen antecedentes a la tradición marxista. La tradición de la resistencia, Mussolini y demás, los partidos comunistas italianos, muy, muy fuertes, sobre todo el influjo de la tradición de Gramsci, ¿no? Y por otro lado, cierta vertiente idealista, contra las cuales ellos chocaron, contra las cuales ellos siempre se opusieron. La mejor forma de rebatir esta tendencia idealista fue pasar del mundo del abstracto, de las ideas, a las prácticas. Por eso esta cosa de la experiencia y las prácticas es tan fuerte, reconstruir las instituciones, reconstruir las tramas de incertidumbre, reconstruir los actos, reconstruir las alianzas. Es justamente una posición al gran monstruo del idealismo en la filosofía italiana. Eso por el lado de los franceses. Por el lado de los franceses, de la gran Victor, esta idea tan fuerte, ¿no? De la tradición francesa previa, ¿no? La historia política englobaba todo. Y esta despreocupación francesa, quizás por las determinaciones socioeconómicas, puesto que, más que socioeconómicas, por las determinaciones económicas, puesto que no había un marxismo tan fuerte en la academia francesa, ¿no? Hace que quizás el monstruo de lo político, también dependiendo al principio del siglo, retome un poco hacia el fin. No obstante, Chartier reacciona contra esto de no. No es el mundo de lo político el discurso más englobador. Tiene que haber otra solución para comprender la sociedad y el pasado de la sociedad. Tiene que haber otra puerta de entrada para comprender la complejidad de lo social. ¿Cuál es entonces la respuesta que va a dar Chartier a esta crisis? A esta crisis de ya no más historia imperial, ya no más historia marxista, ya no más historia estructuralista. ¿Alguno de ustedes ha leído alguna vez un capítulo o algún libro de Roger Jean-Pierre? ¿Sí? ¿Qué vieron? A ver. ¿Libro? Sí. Sí, hace historia cultural, exactamente. ¿Qué libro? Una charla. El texto del ojito con la tacita de café. La biblioteca azul, el mismo libro leía una determinada persona y estaba... Eso se llama el programa de plata y después también lo leía detrás de la persona, tenía ahora sí algo de claro. Muy bien, digamos, él trabaja mucho tiempo con el tema de los libros, la constitución de la lectura como práctica y la literatura del colportaje, esta literatura de tapas azules que era papel barato por eso, no lo que tenía. ¿Y cómo son libros circulados? Vos decís, entre grupos sociales muy diferentes. Lo cual ya les están marcando ustedes, porque tipo tiene una preocupación por la historia cultural, tienen acá, por la historia de la literatura, por la historia de la... La apropiación de la literatura y de lo simbólico. Y además, una clara referencia a un fondo, a un, digamos, un medio, un contexto de desigualdades sociales. Está diciendo distintos grupos sociales en el mismo libro. Claro. Un socio apropiación. Lo que entonces nos marca claramente que en este tipo de perspectiva histórica también hay una noción de desigualdad. O sea, no es que hay todo. Esta es una enorme diferencia entre la historia cultural francesa, entre las cuales marcamos a Jean-Pierre, que es el más conocido, el único, y hay un bar y otros que hablan de la historia y la narración. Y luego me hacen un kilómetro, millones de kilómetros de distancia con un llamado de que es una lectura. Creo que mucho no tiene. Ya fue. Pero bueno, igual alguna nota sobre esto que me quedó. Entonces, ¿conoce algo de Roger Jean-Pierre? ¿Qué libro? Es muy bueno esto de leer las entrevistas, porque a veces son claves, informaciones que uno leyendo un libro por ahí no viene, pero tiene que tragar 3, 4, 10 libros. Está bueno leer las entrevistas. Dan otro marco, pero para lo que nosotros hacemos es fundamental la práctica de leer los libros y tratar de sacarlos a jugo a los libros. Para lo cual entiendo que ustedes tienen que tener un marco completo. Entonces, si ustedes tuvieron la oportunidad de conocer otro texto de Jean-Pierre, ninguno, nadie más, nadie leyó El Mundo como Representación, solo el capítulo que nos dimos, nada más. Bueno, tráiganlo a la mente y reviso. ¿Nadie leyó por casualidad Escribir las Prácticas? No. No sé. La desacralización, tampoco, nada. Bueno, él ha escrito muchas cosas que tienen que ver con la historia francesa del siglo XVIII y la primera. Particularmente con las formas de apropiación de las representaciones. Entonces, para él, la noción de representación es fundamental. No es una noción nueva para mí. Yo ya les conté esto, ya les di una clase sobre representación. La representación es una noción que ya tiene sus décadas, sus años, y que uno podría decir tiene un eje fundamental en la obra de Luis Marén cuando habla de la representación del rey, de la representación del sagrado real. ¿Se acuerdan que les conté cómo Luis Marén estudiaba las representaciones de los sarcófagos reales, de, los, digamos, de las tumbas y de los túmulos de los reyes muertos que están representados por una especie de máscara así? Imagínense si no ustedes, que se yo, vayan a los egipcios, en el mismo caso. Y toda la serie de rituales, en el caso, cuanto a representaciones enmascaradas, ¿no? No prácticas. Pero bueno, y los juegos de representación, jerarquización, uso del espacio, uso de la liturgia que había en torno a la cuestión del rey y el catafalco del rey. Luego otros trabajaron con la cuestión de la representación también, desde el derecho, desde la antropología. Desde el derecho es muy importante, yo les comenté, porque implica ya en el derecho romano la importancia de una persona que viene en representación de otra, a cumplimentar determinadas leyes o sanciones, a exigir ciertos derechos o a pagar determinadas deudas o obligaciones. Ya el derecho romano plantea una cuestión sobre la representación. Pero ciertamente que en el siglo XVIII parece que esto fue una pieza muy importante para estructurar el uso del poder, las representaciones del poder y la teatralización del poder. Entonces, para Jean-Pierre, en el escenario de la lectura y en el escenario de las diferencias entre grupos de clase, la representación y la teatralidad juegan un papel importante. Representar en el escenario no significa fingir. Representar en un escenario significa jugar determinado papel, tal como se interpretaba en el siglo XX. Entonces, un tipo que está en una procesión, ocupando un lugar central, ocupando el último lugar, llevando un estandarte, está jugando un rol y desempeñando un papel. No es que está fingiendo. Entonces, a lo que apunta Jacquier es, a ver, en los esquemas de representación, lógicas y prácticas pautadas socialmente, a pesar de los conflictos que hay entre los distintos grupos sociales. Que... ¿Esto es como la memoria oficial y la no oficial? A ver, ¿por qué? Porque... ciertas partes, fragmentos de la memoria que son aceptados oficialmente juegan un papel de poder, de dominación, y lo no oficial es aquello que no es reconocido como un elemento de un elemento ajeno, que se les reconoció como un elemento totalmente ajeno, como que ha sido dejado de lado. Y creo que, bueno, Jacquier hace una defensa de la protección de esa memoria también, o sea, tener, por un lado, la versión oficial y la no oficial. Ajá, ahora entiendo dónde va. Ahora entiendo lo que quería. Me refiero a que si la representación es analizar esos dos estructuras. La propuesta es abarcativa, la propuesta es analizar esas y muchas otras posibilidades más. Está bien. Ahora entiendo lo que dice. Sí, es darle cabida a las dos posibilidades, a las dos vertientes. Pero, de todas maneras, no creo que sea operativo dividirlo solamente en esas dos, a lo que significar que es la representación. Aunque es correcto lo que está diciendo. Sí, hay formas de representación oficiales que ayudan a concretar, a cristalizar espacios de memoria. Y para esto hay muchos trabajos que se realizaron en Francia y también en Brasil, en torno al siglo XIX. O sea, si lo dicen, es un momento en que surge los Estados Nación y que los gobiernos, los estados, empiezan a llenar el espacio de determinados tipos, de determinados monumentos, de lugares de cristalización de la memoria. Por representación, yo, finge del emperador Pedro II en Brasil, finge de, no sé, del emperador Napoleón y la Tercera República, ¿tá? O en lugares que tienen lugares de cementerios, lugares que tienen que ver con los muertos, con algunos lugares que tienen que ver con un programa. Ahora, vos podés ver estas representaciones oficiales, desde programas iconográficos, hacia mucho más atrás en el tiempo. Tengo colegas que estudian, bueno, colegas medievalistas, que estudian los programas de representación de las iglesias románicas, de los románicos. Y ya ahí también hay un uso que el Antiguo Testamento y la tradición judaica tiene un mundo inferior de los muertos, pero que no es exactamente el infierno que se va a ir desarrollando con los siglos de la tradición cristiana. Entonces, el infierno, como el purgatorio del siglo XII, también es una construcción cultural. Bueno, si van al simposio van a escuchar hablar de todas estas cosas, seguramente. Bueno, son construcciones culturales donde entran a jugar representaciones. A veces los programas pautados desde la élite, sea sacerdotal o sea político de determinado mundo. Y a veces, como vos estabas sugiriendo, son representaciones que son propias de determinados estamentos. Y yo digo, yo siempre uso el mismo ejemplo, quizás ya lo sé con ustedes. Yo antes no sabía lo que te quería decir esto. No me daba cuenta de lo que quería decir esto. La mayor parte de ustedes ya lo han dicho. ¿Qué? Ah, no más recuperada por algunos más medios, por algunos vehículos que la hacen aflorar y la muestran, uno no se da cuenta de lo que está escrito ahí. Por eso también es una representación, digamos, de orden marginal, como ese es en muchas otras. Este es un caso extremo. Este es un caso extremo, pero ha habido otro. Durante la época del cristianismo, la catacumba es la otra forma de representación que obviamente los romanos tardaron mucho tiempo en comprender. O sea, también hay representaciones de índole no oficial, como vos escribís. Esto es, digamos, el pez, símbolo de lo que era Cristo y, bueno, la era de Cristo. O sea, encima se casa con tradiciones más antiguas que el cristianismo, tradiciones paganas. ¿Tiene que ver también con lo que dice Thompson de la venta de esposas en Inglaterra? Él habla de, o sea, de que las clases populares tenían una especie de tradición donde se hacía una especie de representación de la venta de esposas y tenía una forma de divorcio, pero que las clases hegemónicas la veían como una cosa, o sea, desde arriba la veían como algo de esclavitud, sin embargo era una forma de divorcio. En vez de verlo como algo reaccionario, tenía que ser visto como algo más flexible. Sí, que no se lo vean mal a claro, entonces, sí, era un divorcio. Claro, más que arriba parece que se comete la mujer. Y en realidad se está montando un teatro para que no se manche un hombre y marido contra un tipo de. Digamos que para entender lo que está pasando hay que estar en la lógica y en el conocimiento del grupo de la clase social, ese grupo de ser claro, exactamente. ¿Se acuerdan de saber que discutíamos en la confrontación entre Darton y Jean-Pierre? Que lo que yo les decía es, con el tema del guiño del ojo, ¿se acuerdan de esos juegos? Es esto, ¿no? Esto es lo que no entiende Darton. Hay cosas que son propias de distintos grupos sociales. Cuando se piensa que se trabaja en un grupo social, se pierde el sentido, se pierde la lógica. También es cierto que muchas veces otros grupos sociales no es que no entiendan lo que está sucediendo en esa ritualización de divorcio fungible, de ventas fungibles, sino que quieren modificar esa pauta cultural, alterándola con otros principios. Entonces, tenemos que siempre jugar con una mirada siempre bien crítica, siempre bien desconfiada, siempre más malo de lo que somos, porque puede ser que las clases altas y bellas no entendieran eso. Puede ser que te hubieran encontrado el divorcio como lo he visto siempre. Tal cual. Y usando un argumento que no tiene nada que ver con el divorcio, claro. Tratar de evitarlo. Lo mismo que con la venta de esclavos. Ustedes saben que te voy a traer un ejemplo que es muy interesante. Ustedes saben que durante el siglo XIX, en un momento, la corona británica, que había cansado de controlar los mares con su armada, traficar menos, traficar esclavos, decir que es inhumano, que es cruel, que hay que comprar y vender más esclavos. Entonces termina con la esclavitud y busque español o portugués que andaba por el mar, cargadito de esclavos, va a la corona británica con su barco y dice no, nos devolvemos a la costa africana. Entonces, uno ahí puede tener muchas interpretaciones, la mejor interpretación. Es decir, los ingleses en este momento están velando por los derechos humanos negros. No pueden pensar que esto se está haciendo en la lógica de un sistema de mercado mundial que está cambiando, en el juego de una revolución industrial que se concretiza, donde en realidad no conviene que haya ciertos núcleos de plantaciones en determinados lugares que no estén controlados por la corona británica. Lo que digo es, muchas veces no es que no se comprende la lógica, sino que lo quiere cambiar. Como vos decías. En otros casos, efectivamente, sucede esta ambigüedad, esta cerrazón de los distintos grupos sociales o identitarios. Por ahí no son los grupos sociales, sino que son comunidades, son colectivos. De la manera que nosotros estamos acá hablando, si yo me traslado a un aula de ingeniería en alimentos, hasta que nos subimos al piso todos juntos y nos ponemos para el acuerdo, va a pasar un buen rato. Cada comunidad, cada colectivo tiene un lenguaje, tiene una forma, tiene práctica. Nuestra práctica es, por ejemplo, conocer un celular, a mí me molesta que tengan un celular, ustedes saben que yo me voy a poner mal, me voy a perder en lo que estoy diciendo. Bueno, presente, no parece sino. ¿Por qué es no? Esto es una práctica y en este momento, en esta oportunidad, en el proceso de civilización, digamos, que nos daría, se analiza precisamente en qué momentos y de qué maneras van transformando estas prácticas. ¿En qué momento dejamos de...? Bueno, ¿en qué momento empiezan a haber, artefactos como los nuestros que suenan y que afectan, que modifican el clima y el ambiente? pero además, ¿cómo eso se recorre en los distintos circuitos de la sociedad? ¿Cómo es posible que en algunos circuitos sea absorbido y en otros no? ¿Cómo desde estamentos superiores en algún momento se pretende imponer algo como norma, modificando todo lo demás? En ese sentido, los discursos y las prácticas juegan un papel fundamental a la hora de programas de ideologización y de reformulación de la sociedad. A ver, por ejemplo, Norbert Elias, ¿no? ¿Ustedes lo conocen? Sí. Bien, sociología. El proceso de la civilización, seguramente algo de o si no la sociedad cortesana. Entonces ahí puede encontrar cómo la corona, por ejemplo, empieza a instaurar prácticas, normas, rituales, costumbres, y cómo a su vez empiezan estas costumbres a bajar de los distintos grupos sociales para llegar más a los grupos sociales frontales. Obviamente se transfigura, se desdibuja, se modifica un poco, pero todos hoy, nosotros a partir del proceso de socialización y el proceso de civilización, podemos confundir los entornos con nosotros. ¿Sí? Sí, en líneas generales, sí. Si no sabemos que estamos haciendo mal, dicen hoy que no me vea nadie. Pero en líneas generales lo tenemos incorporado. Y esto no fue así siempre, sino que se da un enorme y largo proceso, lento proceso de difusión de discursos y de práctica. A las que quizás poco le importó a las clases altas vinculadas a la corona, si los pobres o si los campesinos tenían métodos mejores para trabajar. Poco importa a veces eso si no tiene una irrupción ideológica, una irrupción cultural en los distintos grupos sociales, una estrategia de control. Eso se puede ver en este proceso civilizatorio en torno a las costumbres o se puede ver en torno a las religiones. Como los distintos sistemas simbólicos organizados en distintos grupos sociales se recurren de prácticas, se manifiestan, se vehiculizan a través de prácticas y eso recorre el todo social. Después entonces podemos concluir en cofradía caminando por una calle de la iglesia, cementerio, por decir algo, con el espacio pautado, con las ropas también pautadas, con banderas identificatorias, porque nadie se mueva del lugar. Bueno, en este sentido juegan las representaciones que anuda Ushida. Para él, la entrada está por estudiar los discursos y las prácticas como forma de acercarse entonces a la forma de la realidad. Fíjense, yo no les puedo decir exactamente qué párrafo, porque son hechos que no es lo mismo. Está casi al final, puede ser. A ver, vale. No estoy seguro, pero creo que dije, en el texto del cual simplemente es necesario revisar, Michel de Certeau había formulado esta tensión fundamental de la disciplina. Historia es una práctica científica, productora de conocimiento, pero es también una práctica cuyas modalidades dependen de la visión de sus procedimientos técnicos, de normas y presiones que le son impuestas por su lugar social y por su institución y por la institución de saber en donde se ejerce, y también por reglas que organizan su institución. Ajá, muy bien. ¿Qué interpretaron ustedes en su parte? Es una postura por la búsqueda de la realidad, del hecho real. A mí me da, digamos, mucha tranquilidad cuando los escucho tocando con mucha naturalidad. Tengo experiencia de otras épocas y de otros contextos, no solamente aquí en las aulas, sino que la gente no alcanza a entender a Jacques. Entonces pienso que Jacques está de la mano con Jaime White hablando de que todo es ficción y que la representación es teatral y que la, que en realidad es música y es imagen, solamente eso. Está claro, ¿verdad? Está claro que a través del estudio de las representaciones a lo que se busca, digamos, lo que se busca es penetrar en la realidad y también comprender las formas en que la realidad misma coacciona los discursos y las prácticas. Discursos y prácticas forman la realidad, pero la realidad condiciona los discursos y las prácticas. El historiador de la representación también está siendo coaccionado por el contexto y las prácticas. Y eso, digamos, no es ajeno a la gente. Yo estoy perfectamente consciente de que hay formas de escribir, que hay formas de relato que están impuestas social y culturalmente a las cuales es muy difícil, de las cuales es muy difícil salir, y la narrativa de las cuales es muy difícil salir. Bueno, hay un párrafo de muy claro, dice que es obvio que aunque el historiador escriba dentro de una forma literaria, no hace literatura. Bien, ¿y por qué no es obvio? Perfecto. ¿Por qué? Porque obviamente está mucho más cercano a la realidad. Sí. Dice, pero ¿cuál es el relato de la ficción? Sí, claro. Sí. Siempre es un relato, siempre su partida es un relato. Sí, porque no todo es ficción para él. Ahora, acá el tema de la verosimilitud. Bien, cuento todo. Era como lo. Muy bien. Como hablábamos de escribir una historia, adornarla con un montón de cosas, pero sin embargo la historia sigue siendo historia y no sigue siendo cuento. Bien, yo te entiendo. Ahora, tratemos de desglosarnos un poco más con estos elementos que están aportando entre todos. Lo de la prueba, lo de adornar, o sea, lo de vestir con información, lo del efecto de la realidad, lo de la verosimilitud, todo eso con. ¿Qué diferencia hay entre un relato de ficción y un relato de no ficción? En no ficción está todo en la fuente. En no ficción tiene que ver con la realidad. Si nosotros demostramos esa realidad, la de fuente, le estamos haciendo un poquito de historiador. O sea, a ver, si tu propósito es escribir un texto sobre algo que no sucedió, pero que estaba dentro de tu imaginación y que te parece importante, interesante y hasta verosímil, podés hacerlo y escribir una excelente novela histórica, ¿verdad? Y yo digo, a veces es más lindo leer a Marguerite Duras o Marguerite Jusenar que leer a Lele, qué sé yo, o a Luna, o a Paris Luna. O sea, puede contener historia, pero no tiene por qué ser historia. Pero no es la realidad exactamente, porque no se ajustan los mecanismos de control a los cuales nosotros nos debemos sentir obligados. Nosotros queremos hacer algo parecido a la ciencia. Tenemos que comprobar lo que nosotros decimos. Entonces vamos a apelar a mecanismos de una tradición muy larga para nosotros que tiene que ver con el positivismo, que tiene que ver con las formas de demostración de una hipótesis, ¿sí? De las cuales todavía una lógica intelectual de la cual no podemos salir porque es parte de nuestra matriz intelectual, ¿entiendes? Es parte de nuestra matriz cultural, de nuestra matriz racional, somos bastante cartesianos. O sea, ustedes pueden creer en Dios por una cuestión de fe, pero el tipo que no cree en Dios, hasta que no le demuestre que Dios existe, no va a creer. O sea, nosotros como historiadores en líneas generales no creemos aquello que está demostrado. ¿Cierto? O sea, nuestro oficio en buena medida está marcado por un cierto nacionalismo muy fuerte, un criterio probatorio muy, muy sólido, muy pesado. Entonces, para que si yo escribo un texto, mi tesis, yo escribo acá mi tesis, y yo la presento ante ustedes, mi tesis es bonita, simpática, es emocionante, fe, no está en la fuente, no fui al archivo, no tengo ningún documento, tengo ninguna cosa respalda todo, ustedes lo van a. Es un relato. Existe, esa es una novela. Claro, nosotros nos movemos con este ritmo. Ahora, la corporación, esto es importante cuando vimos el cambio intelectual, a lo largo de las décadas, ha fraguado un método para tener un discurso común, un discurso que se legitima, pero un discurso que además se comparte. ¿Cómo se dice? Compatible. No. ¿Qué para compartir, comunitario? Algo amplio. Sí, pero amplio en el sentido que es compartido dentro de la comunidad. Yo tengo que tener, respetar ciertas convenciones, gracias, para que ustedes puedan tomarlo como válido, y así todo puede ser tomado como válido durante un tiempo. A pesar de que, alternativamente a mi discurso de tesis, haya otra tesis, que presenta una visión diferente del fenómeno o del proceso. Pero su tesis y la mía, para ser consideradas tesis de historia, aunque tengan conclusiones distintas, tendrán que ser validables, tendrán que ser verificables en un punto, como quería la compañera. Tienen que ser verificables. Entonces, cuando yo digo, ¿cómo le grito en el cielo? Estoy jorobando, por otro lado, lo que estoy tratando de decir es, acostúmbrense a que tiene que tener un título, tiene que tener una fecha, tiene que tener un sistema erudito abajo. Que a ustedes les permita saber que lo que están leyendo es efectivamente Roger Jacquier y no Sanatra. Porque esto podría no haber repito Roger Jacquier. Digamos que con todos estos mecanismos y con todos estos indicios es mucho más probable que no sea mentira. Porque yo les digo que es una hojita que no dice nada, pues caramba. ¿Te parece que es mucho más probable que no sea mentira? Es que nosotros tenemos una cierta. Volvamos a las prácticas de nuestras presentaciones. Ustedes saben que este equipo está pautado y yo tengo un montón de grabaciones en el super show armado que no me permitiría hacerlo. En este caso una autoridad superior como es usted con nosotros lo legitima es la iglesia por ser práctica. Por eso tenemos confianza en este. Claro, eso quiero decir exactamente. Acá tenemos instauradas una serie de prácticas. Entonces, si yo le digo, vean Jardín, y acá dice Jardín, que van a ser, pero gracias, esto es un juego de confianza instaurado y convenciones sociales que nosotros compartimos. Es que Wilde te llovió, yo les digo, no es Jardín, en realidad era Thompson. ¿Por qué me hiciste leer? Yo no puedo hacer esto. Digamos, a mí ya. Tengo autoridad legitimadora en este caso. A ver. No voy a eso. No quiero ir a ese lugar. Quiero ir al lugar de la ciudad. Más allá de ahí, usted me está hablando del contexto en el que recibimos el texto, no del formato en el que viene. Sí. Es cierto, es más fácil que creamos que es un texto académico si tiene estas características. Pero uno podría tener dudas también. Y del mismo modo, una persona que conoce los métodos dentro del claustro de los historiadores podría embaucarnos del mismo modo. Bueno, eso ya lo hizo un investigador que se llamó Soler. Pero no quiero ir a eso, quiero ir al... ¿Cómo era tu nombre? ¿Cómo era? No, a lo que quiero ir es a lo siguiente. Ustedes saben que probablemente yo no lo vuelva a hacer y seguramente se me dice que ya digo, si no, la digo que la ya quiere, ya quiere. ¿Sí? Saben que no vamos a hacer eso. Está establecido que nuestro comportamiento mío, de ustedes y de ellos, no juega por ese camino. Pero si vos lo trataras directamente, ¿estarías seguro? O sea, no es el rincón del barro, punto todo. ¿Estás seguro? ¿Estás siendo por ti no seguro? Mejor, si lo sabes, ¿no? Vivo total. Ya, es un ejemplo de algo, un lugar que hay en mucha gente, pero no hay monográfico. Nada, tarjeta negra, no, ya, bueno. Ya, es como una absoluta. No, no importa. Si ustedes bajan cualquier cosa de internet, ¿no les queda a veces la duda de eso? Eso lo escribió Felipe, lo escribió Cristina. Existe esa posibilidad, porque en esa comunidad tan amplia que es la aldea global, en el patio de hay cosas que son benignas y cosas que son falsas y cosas que tengan conflictos y otras que son operaciones deliberadas, donde hay cosas que son truchas. Es así, es parte de ese juego. Ustedes saben lo que van a buscar y saben lo que pueden llegar a encontrar. Que si vos vas a buscar algo en el chat, ¿sabés lo que te puedes encontrar en el chat o lo que te puedes llegar a encontrar en internet? Que no es lo mismo que lo que puedes encontrar en la oficina de la misma gente. ¿Entendés a dónde quieres? Entonces, hay ciertas convenciones en el momento que vos se mantienen. Esto tenía que ver con la verosimilitud o veraz, que no es lo mismo que verificabilidad. Nosotros tenemos ciertos patrones, ciertas pautas que hemos adoptado convencionalmente de probar o de respaldar nuestras ideas. También es cierto que si un texto es publicado en el Mosquito, o sea, la revista del Mosquito de San Miguel, es una revista también, ¿verdad? Dice poco. La revista del Mosquito de San Miguel, mi revista barrial, ¿sí? Quizás el texto que está ahí adentro para ustedes no tenga la misma verosimilitud o la misma. No existe la misma confianza que un texto publicado en la Col, un texto publicado en la NAL, un texto publicado en el Boletín del País. También esas cosas, lo vimos cuando hablamos del parque intelectual, también esas autoridades, esas legitimidades se construyen culturalmente y se construyen en coordenadas y cuentas que tienen que ver con las condiciones de la comunicación. Vos fijate que no es casual que yo me haya quedado más tranquila con este texto donde tenemos los datos que con el otro, porque como he trabajado con mi cargo vos y decís, es lo mismo, es la misma conferencia que le desarrollé, solo que acá le pusieron de una manera y yo la pusieron de la otra. Primera conclusión de historiador profesional. Viste divino de la misma conferencia dos veces, le ponen un nombre distinto, le ponemos los otros distintos también. ¿Ya? Le siguieron todos, ¿verdad? Bueno, son cosas que tienen que ver con las convenciones del oficio. Bueno, entonces. Ciertamente, nosotros tenemos criterios de apoyatura del texto. Tienen que ver mucho con el aparato lingüístico. Afirmaciones que se aprueban con las notas a pie de página, con citas textuales, con citas entrecomilladas en el cuerpo del texto. Cosas que nos dan a nosotros la certidumbre de que el historiador, que el investigador ha ido al archivo o ha leído los libros que dice el texto. Son pautas compartidas. Esta es la diferencia entre un relato de ficción y de no ficción. Para embarrar la cancha. Un ejemplo para embarrar la cancha. Yo me acuerdo que estaba en el juego de Inquisición en la Biblioteca de Madrid, la Biblioteca. Y ahí, yo estaba buscando papeles de Inquisición, obviamente estaba buscando causas sobre blasfemias y judaicidas. Entonces me voy a encontrar, voy viendo papeles, y de repente me encuentro con un expediente largo, No, define el siglo XVI, el siglo XVII. Cuando se cuenta cómo quemaron a un tipo, finalmente lo quemaron, lo triunfaron, ¿sí? Porque había escrito un montón de libros que eran herejes, que eran judaizantes, que ponían a un montón de dogmas del cristianismo. Finalmente cuenta que los tipos hicieron entrevistas, hicieron las admoniciones, hicieron entrevistas para discutir con él, todos los que visitan en la cárcel, discutir con él para que se arrepienta. Él no se arrepentía, él seguía escribiendo, seguía fundamentando sus opiniones, y finalmente lo trajo, es decir, lo que era la hoguera, con sus escritos colgando del techo. O sea, como juego de representación, claro, el poder editorial, la práctica de extinción del sujeto y la extinción del texto, o sea, de la palabra, la víctima como un discurso, o sea, como un caballo, como ejemplo de lo que es la representación. Ciertamente, lo que yo leí en ese documento está muy bien transcrito, pero novelado, en el libro de la gesta del marrano de Marco Ferini. La historia de la gesta del marrano, que escribió Marcos Aguinis, que no lo conocemos, ¿sí? Es muy parecida, o sea, Marcos Aguinis se basa en ese expediente y en este documento. Solo que el expediente, que yo les dije a ustedes que era maravilloso y completo, no creo que tenga más de 40 páginas. Yo, lo que yo vi, no me acuerdo, pero era mi tiempo largo. Para mí largo, para un escritor corto. Y el libro, ustedes lo conocen, es un señor libro que va a tener, no quiero mentir, pero fácil de conocer. ¿Cuánto se le pone a un texto para hacerlo dinámico, para hacerlo bello, para hacerlo aceptable? Y eso es muy legítimo y está muy bien. Pero es ficción, porque no está apoyado en documentos, porque no hay un análisis de tipo historiador, porque no hay una reflexión sobre el Tribunal de la Inquisición, porque no hay un intento de reflexionar sobre las costumbres, las prácticas y la antropología del control. Falta todo eso que un historiador le tiene que poner en cuenta. No basta con contar el documento. Y no basta con agregarle perfume, con agregarle música, sino no basta con agregarle sensibilidad al texto. Ustedes tienen que escribir de manera tal que se compruebe lo que ustedes escriben. Si ustedes lo hacen con gracia, mucho mejor. Solo algunos grandes historiadores que además de sólidamente con gracia. Y esto tiene que ver con formas peculiares del relato. Sí, que no es lo mismo hacer una buena y atractiva historia económica, ¿sí?, que hacer una buena y atractiva historia de la cultura de la mentalidad. Hay cuestiones que tienen que ver con las tradiciones, con las matrices y también con los temas. No son muchos los grandes historiadores económicos que sepan escribir agradablemente. Porque tienen una perspectiva que nos ata quizás mucho más hacia lo empírico, hacia lo que tiene que ver con los cuadros, con las tablas, con lo matemático en buena medida. Entonces, el tipo de discurrir de la pluma es diferente. Si ustedes quieren hacer historia a lo ínfuro, a lo... Fíjense la diferencia entre ínfuro y bien y bien, ¿no? Hay capítulos de Levi que son los interés social y económico. En ínfuro ustedes no encuentran tan fácil el interés social y económico. La pluma de Ginkgo hace que te haya leído mucho más Ginkgo en la Argentina que Levi. Me lo cuenta. ¿Sí? ¿Qué pasa con Eduardo Grandi que no lo leen tanto en la Argentina? ¿Qué pasa que la industria editorial consigue que el relato de Ginkgo de Levi sea más famoso que el de Grandi? Las condiciones de la forma del relato. Entonces, ahora, pero vamos allá. Entre relato y acontecimiento. Nosotros escribimos relatos y nuestra forma de comunicación es un relato. Esto que yo les estoy dando a ustedes es un relato. Con digresiones, con paréntesis, con subordinadas. Nos comunicamos a través del relato. En un juego donde hay discursos y donde hay prácticas. Mi relato está plagado de discurso y de prácticas también. Mi forma de estar parada frente a ustedes, la forma de estar ustedes en silencio, escuchando y pensando, la búsqueda del material, todos los rituales que nosotros tenemos son prácticas. Mi relato se comprende mejor cuando ustedes digan la práctica. ¿Sí? Y yo estoy diciendo esto mismo que digo acá, pero en la cancha de Vélez, mi relato no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido y no puede ser, digamos, compartido con nadie. Probablemente la sorpresa no sea la que yo creo. Ahora, no hay forma de escapar al relato, y mucho menos al relato escrito para la tarea del historiador. Eso es en parte la preocupación de Jacob. Todos nosotros trabajamos con relatos, más esos relatos no son ficción. Nuestro oficio nos prepara para no escribir ficción. Si ustedes quieren, después de ser historiadores, pueden haber presentado sus tesis, que ya tuvo una maestría, doctorado, ya está con doctorado, ¿no? Si quieren hacer una buena novela histórica y llenarse de plata, está bárbaro. Sí, sí. Algunos colegas míos lo están pensando. Pero para poder aprobar una tesis, tienen que poder cumplir con las pautas que la corporación espera que sea. Si su inteligencia, si su sensibilidad, su espíritu crítico hace que ustedes puedan hacer esa práctica, realizar esa práctica con el menor nivel de ataduras posible, bueno, ya pueden ser creativos, innovadores, revolucionarios en ese contexto, bueno, todavía mucho mejor. Pero para que sean aceptados van a tener que aprender a hacer eso. Y seguramente van a tener que empezar a exigir eso de nosotros también. Si no, van a estar leyendo ficción. ¿Y se hace una novela con fuentes? Bueno, que algunos lo hacen, pero el tema es que no basta con las fuentes. Eso era lo que yo quería decir. No basta con las fuentes, porque vos ves, Marcos Aguirre incluso el documento de yo. Claro, pero si se sigue. Margarita Susana. Claro que no lo leí, no lo voy a decir. No sé de qué está hablando, porque me mira. Pero si se hace con las fuentes y se toma lo que realmente pasó, se inventa un personaje, sea cualquiera, y se sigue la fuente. El campesino gordo de Edwin Power. Sí, hay una que lo dice. Sí. O el regreso de Martín de Arbre, Nathan Simon Davis. Son libros de él. O sea, son valores. Ahora, lo que hacen ellas además es ponerle un montón de cosas. Y así todo ha sido muy comentado, muy discutido. De campesino gordo, por ejemplo, hay un. Ya te pasó un. Hay un momento, hay un párrafo que siempre citan del libro de Edwin Power. El tipo se va a hacer una tonada, está mirando, qué sé yo. Y ella va especulando con lo que siente el campesino, con lo que piensa. No puede notar en ningún documento. Y sin embargo, esa operación, en general, no le quitó de la estructura de historia. Uno lo puede poner en un contexto histórico, fundamento histórico, puede ser una novela igual. Tiene mucho que ver el contexto, ¿no? Claro, lo que pasa es que ella tiene miedo a que aparezca algún personaje carismático que anule en la investigación, que puede ser, como él dice, algo muy apegado a la fuente, pero la gente se olvide de eso, de esa investigación perfectamente hecha, pero se encariñe con el personaje y se olvide de toda la historia. No, ahora le voy a contar algo más, pero le debo la palabra a él. No, porque los dos textos buenos que yo puedo mencionar son los historiadores. Señoras historiadoras. O sea, cumplen con los requisitos del formato y además cuando hacen una digresión especulativa acerca de lo que pueden sentir o pensar, te aportan un marco de conocimiento de lo que es la historia cultural del momento. Bueno, yo no puedo, porque mis conocimientos no me dan para poder explicarte qué nos puede llegar a imaginar un preso, tener que tratarse, tatuándose algo del brazo, tratarse. Porque no tengo conocimiento, no he investigado sobre eso. No tengo una experiencia que me comunique con ese momento cultural de la historia. Yo no lo puedo hacer. Pero ahora, quien escribe la novela, sí. No, el que escribe la novela tampoco. El que escribe la novela pone lo que se imagina que hizo el preso y lo que pensaba. Y... Bueno, pero puede imaginarse lo que hacía el preso, lo que pensaba, pero ponerlo no tiene... en un contexto histórico en ese momento. Todos podemos imaginar lo que nosotros podamos imaginar. El tema es que eso se ajuste a lo que claro, ahora, si él entiende trabajando sobre el sistema carcelario, sobre la psicología, lo de. Entonces, el tipo un día dice: bueno, yo voy a escribir una novela en torno a esto. Te va a poder poner un montón de elementos que yo permito que son y que vos, si quieres, que sepas todo. Porque él está investigando sobre el sistema cultural, sobre la profesión, no sé, con una matriz cristiana o con una matriz, no sé, otra, distinta. Pero desde un punto de vista muy, muy nutrido y muy total, le debo la palabra a él y sí. ¿Qué vas a vos? ¿Qué vas a decir? Sí, un historiador que no maneja esta idea de lo alternativo entre la historia y la literatura, no es por ejemplo Guido. Por ejemplo, está citado por Borges o puesto en una antología, digamos por la belleza de la prosa. Pero además, al menos lo que yo leía, parece que es un historiador erudito, pero riguroso también. ¿Me estás hablando de Borges o me estás hablando de Gibbon, De Gibbon, Gibbon, sí. Y bueno, que no lo maneja, digo, como una alternativa a esto, de optar entre una cosa u otra. Hay algunos casos. Pero en líneas generales, pero en líneas generales el gran problema siempre fue que hacen una buena historia crítica, no hacen una buena pluma, porque el público no quiere. Yo tengo que leer una tesis. Pero este es el caso de que sí se da en vivo. Sí, en vivo. Y también se da en Gisburg también. Gisburg, la verdad que quiero decirle tantas cosas que tengo miedo de olvidar, las tres primeras que salgo. Gisburg escribió un libro que yo les mencioné que se llama El Cuento y el Historiador. Es un libro chiquitito. la verdad es que cada parte del libro son alternadas. Capítulos sobre reflexiones teóricas acerca del oficio de historiador, teórico metodológico, bien, sobre el oficio de historiar. Por el otro lado, un capítulo sobre el juicio a Adriano Sofri, me parece que se llama, un amigo de Lincu que fue acusado de una bomba de haberse atentado en el club de Teo en Italia. Entonces, y esto va jugando entre los dos textos, entre los dos relatos, uno, la cuestión metodológica de oficio, y con el parecido en la función de juzgar, de evaluar, de operar con indicios, de verificar pruebas, tanto por el lado de los historiadores como por el lado de los jueces. Solo que, a la larga, ustedes saben, después puede modificar la vida de alguien a través de la sentencia. Y el historiador en realidad lo que hace es modificar quizás un discurso social muy importante. Son alcances bien diferentes. Pero lo que quiero decir es, en ese juego, Ginsburg está escribiendo un libro que uno puede decir, un libro de historia o es una novela. Y así en muchos otros casos. O sea, hay historiadores, por eso me entiendo, que tienen la capacidad de transmitir conocimientos, información, de demostrar una hipótesis con belleza. Y esto tiene que ver con las formas de relato. Pero eso no significa que eso sea ficción. Pero son pocos tipos los que lo logran bien. O sea, pero se puede hacer. Lo que se le imputaba a la historia a fines de la década del 80, no bien a principios del 90, era que la historia era ficción. Y que, como hay muchas visiones sobre un hecho, como hay muchas formas de apreciar, nosotros decíamos que vos ibas a escribir una tesis y que ibas a ser pintada, como hay muchas visiones sobre un solo fenómeno, en realidad no tiene por qué primar una sobre la otra, y que en definitiva la escritura de la historia es una ficción tan fantasiosa como la literatura. Y básicamente eso es lo que tenía la gente de Simon White y los que se piraron con el estilo lingüístico. Pero porque no están queriendo prestar la atención a los sistemas probatorios, de renombre positivista, de renombre anticuado, si ustedes quieren, que nosotros mantenemos como patrón de concepción. ¿Sí? Quizás esto evolucione con el tiempo y se modifique hacia otras formas de ser historia. ¿Sí? Quizás un día el paradigma ecléctico cambie de verdad. Quizás un día el paradigma ecléctico que recorre en el siglo XX se modifique. No sé, no estaremos para verlo. Pero hoy por hoy, tenemos reglas ajustadas para demostrar qué es lo que queremos entender. Y eso es lo que separa la historia de la literatura. Aunque haya historia, muy bien escrita. ¿Sí? Es más, les cuento. Yo me acuerdo que cuando hacía seminarios doctorales, uno de esos seminarios lo hice en La Plata, ¿no? En la Universidad de La Plata, con un profesor de historia colonial que se llamaba Carlos Mayo. Y lo leí en la historia de la capital. Pues él escribió muchas cosas sobre sobre estancias coloniales, sobre la orden betlemita, sobre la correspondencia amorosa de las mujeres del principio del siglo XIX. Está loco. Tipo muy serio, discípulo de un norteamericano que escribió sobre el encuentro de Gaspar Marta, que fue un psicólogo. Bueno, un tipo sólido en La Plata. Pero él estaba muy interesado en escribir un libro que hablara del amor. Bueno, obviamente muchos de nosotros nos morimos de risa, como las especulaciones más absurdas, está solo, no sé, tonterías de este estilo. Pero el tipo quería escribir sobre la idea del amor en el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y para eso el señor trabajaba con la correspondencia, con todo el epistolario de algunas mujeres que habían dejado documentación en el Archivo General de la Nación. Como idea me parecía interesante. Puede dispararse para cualquier lado, para Valentita Sáenz Quesada, no sé. Pero como idea, en manos de un profesional es buena. Por otro lado, él estaba muy interesado en este momento en la forma de escribir. Los trabajos del seminario que nosotros hacíamos consistían en varias reseñas de libros, lo cual es un trabajo bastante arduo, bastante analítico, pero vasto, ¿no? Por el otro lado, el pensar una monografía que estuviera escrita con buen uso del lenguaje. Y acá entra en el juego toda la subjetividad del relato. ¿De qué es el buen uso del lenguaje? ¿Por qué es mejor decir lluvia que precipitación? Como, ¿quién puede decirme que lluvia es más lindo o más feo que precipitación? Campo, por suerte. Uno que estás escribiendo. Es lo que hace que, por ejemplo, vos escribas lindo y que yo no escriba lindo. Es lo que hace que por ahí tu libro se venga mejor que el mío. O que el título de tu tesis sea mucho más atractivo. Ahora, por ahí vos, o yo, elegimos un título tan poético que a la hora de presentar un proyecto con ICET, nos agarra un cientista duro y dice: no, cientista, ¿pero quién me viene a hablar de la historia del amor en el siglo XVIII? No. ¿qué es esto de la lluvia? No, ¿qué es la historia de la lluvia y el mal tiempo? No me interpreta lo que quiero decir. En todo esto del relato hay muchas cuestiones que juegan a favor y que juegan en contra. Es difícil encontrar un equilibrio. Jacqui pone un poco la atención en esto cuando dice: hay muchas formas de hacer relatos y hay abordajes científicos que son más proclives a desarrollar relatos que son más aceptables. Un historiador tiene como una posibilidad mucho más rica, no sé, más fértil, para poder escribir con otra pluma, un tipo que está haciendo historia de los sistemas económicos, no sé, está trabajando con series de precios. Bien, es difícil contar una historia con series de precios. Pero eso no significa que el que la cuenta bien es el que esté chamullando, ¿no? Eso no significa que si un buen dominio de la pluma no se siente responsable. Son los mecanismos que se implementan en el cuerpo del texto y en la sustentación de la hipótesis lo que nosotros se abordó. Bueno, yo diría que hagamos un breve corte, ¿no? Pero quédense pensando, váyanse al corte, tomen el café, pero cuando vuelvan quiero que se concentren nuevamente en esta cosa. De la pérdida de la certidumbre, de los terrenos resbaladizos en la escritura también, y en la multiplicación de los temas. Con eso, dale. Antes de volver a la cuestión del relato, ¿se acuerdan que yo había dejado una agenda de dos o tres cositas para retener? Yo me iba a olvidar. ¿Se acuerdan? El tema del relato. Antes de pasar eso, quería aclarar una cosa, una pregunta que había hecho un compañero sobre el parcial domiciliario, que tuviera dudas sobre la opinión personal. Bueno, yo les comentaba que yo no estuve en el momento de la construcción del parcial. Pero por lo que me acababan de leer recién, interpreto que la última pregunta, cuando se refiere a la opinión personal, es una opinión personal que tiene que estar concentrada en: ¿hubo una crisis? ¿Cuáles son las posibles salidas de la crisis? ¿Qué piensa usted acerca de esas salidas que sugieren los distintos historiadores? Ustedes tienen que operar, entonces, sobre la crisis, sobre las salidas de la crisis, bueno, su conclusión personal sobre la novada, su opinión personal sobre la historia social de la abuela, la abuela. Vosotros tenéis el tema de la crisis y las salidas de la crisis. Si para ustedes hay un diagnóstico de crisis que es correcto, para ustedes las salidas que se proponen son viables, si hay alguna salida que a ustedes les parece particularmente efectiva, si ustedes tienen una mejor... Bueno, en ese sentido opinión personal. En ese sentido opinión personal. Digo porque... Si bien yo no había visto esta pregunta, hemos hecho una vez preguntas de esta índole que han generado mucha confusión. Y yo creo que mejor en un parcial las cuentas claras, que sepan a qué atenderse. Opinión sobre crisis y salida de la crisis. Creo que nos habíamos quedado en torno a la cuestión del texto de Chartier, ¿no? Con el tema del acontecimiento y con el tema del relato. Y yo les decía que estamos hablando de la forma del relato, ¿no? Y una compañera en el recreo se vino a hacer una pregunta sobre cómo escribir un parcial. No quiero hablar de parcial, quiero hablar de la forma de escribir. Les decía a ustedes que hay ciertas perspectivas que facilitan una buena relación, que facilitan algunos elementos para hacer una historia con un relato mucho más llevadero, mucho más expansivo, no sé cómo decirlo, más abarcativo, que puede gustar más o que puede ser mejor comprendido. Y que había, como decíamos, estábamos sacando otras perspectivas temáticas y metodológicas que lo dificultan, la historia económica, la historia serial. No obstante, han habido fórmulas de relato que vinculaban la historia serial con una historia local de muy buena factura. Ustedes lo deben haber leído en algunos de los textos, en el texto de Leroy. Por ejemplo, la de Leroy Ladurie. ¿Escucharon hablar de Montagnier, de Leroy Ladurie alguna vez? Sobre una aldea occitana. El tipo hace una reconstrucción muy fidedigna, muy bien contada, muy narrada. Qué lástima que no era trágico la primera ascenso, que no me hizo conocido, que es un barato en Francia. Cuando el tipo cuenta cómo es la vida de la familia occitana, cómo es el cotidiano, cómo son los circuitos económicos, cómo son las redes de poder local. La forma de construcción de las viviendas. Claro, y es muy empírico en un punto, ¿no? ¿No te parece que es muy efectivo? Pero. Se olvida también de... no se olvida, lo comenta en una nota de pie de página. Muchos de los testimonios que tomó fueron bajo tortura. ¿Los que tomó quién? ¿Leroy Ladurie? Sí. No. ¿Cómo que? ¿Leroy Ladurie es un investigador? Pero muchos de los testimonios que tomó como fuente fueron tomados... No, pero ahí ya tengo que objetarte lo primero. Nunca el investigador toma los testimonios. investigador analiza los testimonios que fueron tomados bajo tortura. Sí. Fundamental. Sí, es cierto. La evolución de los estudios históricos en torno a los problemas de la Inquisición y los problemas de la Inquisición aprendieron a tratar mucho mejor los datos que aportan los juicios inquisitoriales bajo tortura. Es una fuente muy especial, y en esto creo que así como el más famoso es Timbu, seguro que leíste lo mismo, por el tema de la tortura. Lo digo saliendo, sí, ¿no? Sí. Ahora, porque muchas pericias del formato de los documentos inquisitoriales, del tribunal y de la aplicación de los castigos corporales y psicológicos que imprimía el tribunal, tenía un formato tan pautado. Si ustedes ven, a él lo torturaban de igual manera, a ella también, a él también, a él también. Se le preguntaban las mismas cosas, algunos finalmente harto, terminaba diciendo lo que el otro quería escuchar. Yo 25 veces ya le pregunto si Diego me está volando, si yo ya 25 veces le pregunto si volvió en una escoba, si a él 25 veces le pregunto si su esposo hacía rituales satánicos, bajo tortura, tarde o temprano va a contestarme, sí, sí, déjame en paz, va a contestar cualquier cosa. Ahí entonces lo que importa no es la verdad del hecho. O sea, lo que hay que trabajar, ya no en la época de la cual Ulises, en la época de Gilfrey y todos los posteriores, los trabajos actuales, no es la verdad del hecho concreto si esta persona voló en una escoba, obviamente no voló en una escoba, ¿no? Sino el hecho que para el contexto social y político, y para esa movida de poder en ese nivel local, era útil, importante y funcional hacer creer que había personas que podían volar en una escoba. Porque nosotros sabemos que las escobas solas no volan. Entonces, si la tienen una bruja arriba. Entonces, a lo que voy es, en determinados contextos de la historiografía, los documentos obtenidos bajo tortura y detención pueden ser utilizados con ciertos filtros y con ciertos cuidados. Nadie le importa, en realidad, si muchas de esas afirmaciones son verdaderas o falsas. Si Juana de Arco tenía o no tenía visiones y escuchaba voces de verdad de Dios. Lo que importa es que en ese momento político de la Inquisición y del rey de Francia y de la corona británica les convenía o no sacrificar a Juana de Arco, que era el paladín por ahí de un movimiento campesino que estaba apoyando determinada rama de la revolución de la monarquía. Entonces hay momentos en los que hay que sacrificarla y algunos argumentos, algunos discursos valen. Yo sobre lo que quiero que se concentren ahora no es en la verdad, sino en la verosimilitud. O sea, no importa si es verdadero o falso, es verosímil. ¿Es verosímil para las categorías de la gente que estaba viviendo la historia en ese momento? Eso. Pero yo estaba en realidad en el montaño. Y lo que quiero decir es que, cierto, como dice Gastón, el libro del Waladulis tiene algunos problemas y tiene algunas cosas que están incompletas, obviamente. Es un libro viejo también. Estos estudios sobre Inquisición no se habían hecho todavía. O sea, no lo podemos jugar exactamente con los parámetros que jugamos aquí. No obstante, lo que tenía de bueno el libro de Montaño, por eso lo traigo, no porque sea una maravilla, es que estaba escrito de una manera tal que se vendió muchísimo, muchísimo. Fue un éxito editorial. Bueno, de hecho yo lo compré en la década, lo compré en el 2001 en una edición de bolsillo, un libro que se sigue vendiendo. Más que el Mediterráneo se vendió. Se vendió mucho más que el Mediterráneo. 8.500 contra 300.000. También tenemos que entender que hay que comprarse los tomos. Yo nunca me pude comprar los tomos de Waladulis, por ejemplo. No porque no me haya interesado, ¿no? Obviamente después cuando lo leí completo, prestado, me di cuenta que hice bien comprarme el otro. Pero uno tiene que tenerlo. Bueno, hay condiciones de mercado de editorial y de forma de presentar el relato que hace que haya libros más exitosos que otros. En ese caso, digo, volviendo a Devoto, volviendo a Jacquier, es una forma de relato mucho más expansiva, mucho más absorbible que los demás. Lo mismo se puede plantear en torno a algunas cuestiones de la microhistoria que no pueden ser planteadas en torno a unos análisis de tipo marxista que se convierten a veces en muy difíciles para la gente. Ustedes saben que dentro de las corrientes del neomarxismo británico hay gente que ha trabajado en torno a la historia oral, o sea, con un fuerte contacto con el testimonio, ahí sí, historiadores que ven el testimonio oral, muy oral, o ven las imágenes de los obreros de las fábricas. Y hay experiencia de trabajo en talleres de historia, en workshops, de Rafael Sarron, ustedes conocen. Trabajos que se hacían en el terreno entre los historiadores y las fuentes profesionales. Y eso, digamos, fue yo una dinámica muy bastante interesante para el caso de los ingleses. También hay otras experiencias que tienen que ver con con la idea del archivo y con la redacción de otro tipo de textos que tienen que ver con la divulgación, que han conseguido bastante difusión. Pero en líneas generales, para los marxistas es bastante difícil poder transmitir a un nivel académico serio, profundo, contenidos demasiado complicados para el público, para la gente común. Es muy difícil transmitir el Capital. De hecho, existen, ustedes seguramente participan de algunos de estos cursos, reuniones académicos, o sea, estudiantes de la universidad con algunos profesores que se sientan a leer el Capital y que avanzan en un capítulo conmigo. Estoy hablando de un texto que fue escrito en el siglo XIX. O sea, hay también en ciertos discursos y en ciertas perspectivas mayor dificultad de transmisión de la información. Eso es un tema que para nosotros a la hora de pensar los relatos no tiene que ser así. Pueden ser marxistas, solo que tendrán que pensar una forma, además de poder comunicar lo que están investigando. Tómenlo en cuenta. Ahora quisiera pasar un poco al texto de Devoto, ¿no? Que nos queda poco tiempo. Creo que muchas de las cuestiones que plantean Devoto ya las venimos charlando desde ya. Pero Devoto plantea también el diagnóstico de crisis y cita muchos autores que nosotros no conocemos. Sí. Ciertamente. Devoto es una persona muy... ¿Ustedes lo conocen? El año pasado, la profesora me dijo que había sido compañera de Devoto. Devoto trabajó acá como profesor mío, profesor de Nora, fue director de tesis de licenciatura de Nora y fue hasta jefe de la división de historia del tiempo. Una de esas. Bueno, no, ¿qué tendrá? ¿60 años? No, no es muy grande. La profesora. ¿Qué profesora? ¿A quién? Murphy. Ah, Murphy, claro, ella me dijo que vivía. Ah, que yo le dije que no era así, fue discípula de Murphy. No era discípula de Murphy. Yo le hablé de vos y me dijo. Bueno, ahora vamos a hablar de Ñon de eso. Ahora hablamos. Bueno, no. No, en serio, Devoto fue profesor acá en la casa. Es, digamos, parte de los que vinieron, ¿cómo explicarles a ustedes ahora? En la época que yo era estudiante con ustedes, la Universidad de Luján estaba haciendo realidad, por el tema de la dictadura, la inventora de los clases. Entonces, muchos investigadores que se habían ido al exterior, más otros que habían estado casi en su profesorado en la Universidad de Buenos Aires durante la dictadura, se habían guardado un poco, y cuando vuelve la primavera democrática, todos vuelven y ocupan los cargos de los profesores viejos, de derecha, líneas generales o hipercatólicos, que fueron desplazados cuando moría de democracia. Entonces Devoto, junto con el secretario de Tartesí, con mi director, y con, no sé, ahora con Luis Alberto Romero, con Hilda Sábato, vuelven. Devoto creo que estaba acá, ¿no? Ah, había estado un tiempo en Italia, pero no, básicamente hizo su carrera acá. Vuelven y se instalan entonces en los cargos de los profesores titulares de las cátedras. Y vuelven, son muy jóvenes. Ahora uno tiene que esperar mucho tiempo para llegar a titular de cátedra, si es que uno llega. Pero ellos en ese momento llegaron justo en un momento vacío y rápidamente se instalaron. Devoto es una persona que siempre se dedicó al tema del nacionalismo, al estudio de los nacionalismos argentinos, a la historia política, y por el otro lado la historia latina. Su vocación estaba, creo que, con la historia moderna. Pero bueno, el devenir de la lucha lo llevó, digamos, a pensar en la cuestión del nacionalismo. El devenir de la lucha, por favor, no me malinterpreten. No participó de ningún movimiento de izquierda, ni muchísimo menos. Pero bueno, Devoto es una persona que es muy culta en el sentido historiográfico. De hecho, si yo tengo que generar tres tipos que saben mucho de historiografía en la Argentina, Devoto y Hurtado, que saben. Ah, y Cataruta, que todo esto, en Buenos Aires. Con ellos trabaja Pagar. Me parece entonces interesante leer un trabajo de Devoto. Me parece interesante. Una reflexión general, como la que nos presenta en este texto, sobre esta debatida crisis. Bueno, fuera de esta introducción de presentación del personaje, ¿qué interpretan ustedes que plantea Devoto en el artículo? A ver, ¿es un artículo o les parece que es una ponencia? Yo no sé, pero a ustedes, ¿qué les parece? Quedaron mudos, ya estamos todos cansados, pero vamos, media hora más y nos vamos. Jueguense con Devoto, a ver, no le voy a contar nada a nadie, no se preocupe. ¿Nada? no queda nada más en el disco rígido, se borró el disco. ¿Qué es de la mañana? Bueno, el mundo plantea que es cierto que existen diagnósticos de crisis, pero que por el otro lado hay una enorme vitalidad en la historiografía contemporánea y particularmente en la Argentina. Él, voy a ir sintéticamente un poquito a hablar, a ver si ustedes animan. Él duda, digamos, de la existencia y la contundencia de la crisis. Dice, bueno, con la multiplicidad de temas, porque tenemos un nuevo frente de investigación, nuevas aperturas, descubrimiento de otros sujetos. Y eso no es malo. No es malo, sobre todo en un contexto de crisis y de caída de los grandes paradigmas, no, digamos, las grandes visiones macro. Anal, por un lado, historia serial, el marxismo, definitivamente. En este contexto de decepción frente a todos esos macro paradigmas, especialmente frente a la decepción frente al marxismo, en este caso del marxismo, esta multiplicación de objetos no necesariamente es mala, sino que genera nuevas iniciativas, nuevas formas, nuevas metodologías. La abundancia creciente de publicaciones habla de un dinamismo editorial, pero sobre todo de una apertura temática, de una apertura del mercado de los investigadores que se amplía. O sea que acá es bastante positiva la mirada, ¿no? ¿Qué dice de los congresos? Ya tenemos un tema más de charlar. ¿Están cansados? Como un recreo. ¿Qué dice sobre los congresos de historia? Que debería ser algo normal. ¿Eh? Que debería ser algo normal, algo que fuera de todos los días. Pero no hay periodicidad, él no señala que hay una regularidad de una periodicidad. Sí, ahora hay mucho, que es mucho más normal, que ahora como que es una cosa de todos los días tiene un congreso. Mucha cátedra. Cátedra. ¿Y qué decía eso? Eso es un tema importante. ¿Cómo es tu nombre? Jerónimo. Jerónimo, ¿qué dice la cátedra? Porque fíjense lo primero que ustedes hacen, la primavera democrática, hacen la apertura de las cátedras, la toma de las cátedras, porque los corrientes como los. Es un tema eso. En la medida que se abren las cátedras y las cátedras se ocupan, se trazan las líneas de investigación de los equipos docentes y se trazan las currículas de los territorio. Son los que dicen los congresos. También dice que los congresos, lo que sea nuevos, que los investigadores periféricos van a países donde hemos entrado. Ajá, ¿a qué? Sí. Como okay. Son incorporados. Que son incorporados a congresos de países entrados. Sí, lo que dice es que hay una serie de congresos que se hacen regularmente, lo cual es verdad. Y que además ahora hay toda una infraestructura que alberga ese movimiento, el material. Y eso hace también que las distintas universidades periféricas participen entonces de esos momentos de encuentro y de circulación. Y tal vez así que países periféricos como la Argentina tienen puntos centrales en los congresos de investigación, en los congresos de historia del exterior. Pero también tenemos que tener claro que la Argentina es un país pobre, periférico y en buena medida atrasado en muchas cosas, pero no en el marco de las ciencias sociales, sino en el marco de la historia. Algo sucede que es, digamos, consecuencia de la educación sarmentina y demás, que no todo fue tan mal, ¿viste? Que todavía los investigadores en historia tengan muy buen nivel comparado con otros países. Los investigadores argentinos en historia. Ya, no lo digo con ningún orgullo particular, pero es consecuencia de un pasado que además se está desdibujando cada vez más. Porque es cierto que nuestro nivel y nuestras condiciones están yendo. Pero si ustedes miran y comparan las condiciones de nuestros colegas, colegas con todos los defectos que nosotros les conocemos y las reconocemos, y lo comparan con colegas de otros países latinoamericanos y algunos europeos, verán que no estamos tan mal. Y no es sorprendente, tiene una explicación. Pero la periodicidad de los congresos hace que se circule mucho. Los argentinos en líneas generales participamos mucho de los congresos de los y tendremos una tendencia como un político a estar al tanto de lo que se hace. No sabemos, ustedes no saben, qué es lo que se produce en Alemania, porque tenemos una dificultad idiomática. No tenemos el hábito de hablar muchos idiomas, solo inglés y francés, a lo sumo italiano. Pero hay otros lugares en donde ni siquiera eso se practica. Cierto que los europeos hablan 5 o 6 idiomas, pero también tienen tendencias mucho más centrípetas, para adentro. Si tienden a cerrarse más sobre sus historias nacionales, si tienen mayores rivalidades con sus colegas, con sus vecinos. por otro lado, tiene una posibilidad de la literatura, no sé, mi profesor francés hablaba francés, obviamente, entendía castellano pero no hablaba, entendía alemán, hablaba rumano, hablaba ruso, hablaba italiano, hablaba latín porque era medio marido. Y estos tipos hablan así montones de idiomas, sin embargo, no francés, no estudian alemán, no estudian inglés. Estos proyectos de historia comparada, donde salirse más, por el lado de los británicos, ustedes conocerán a un autor tan importante y tan inteligente como Dickie Thompson. Pero pónganlo a Dickie Thompson a leer en francés o a leer en griego. Probablemente eso no suceda. En cambio, los argentinos, pobres como somos, tenemos una tendencia a abrirnos hacia afuera y a leer otras cosas. Estamos hablando de cuáles son las principales revistas de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia y de Italia también. Pero también porque si no, no tenemos funciones. Sí, pero hay colegas latinoamericanos que no lo hacen, o sea, no quiero hacer nombres, no quiero que ustedes malinterpreten si hay alguien que es poco nacionalista o si no es nada nacionalista soy yo, o sea, no, ningún orgullo nacional me va. Pero hay dos países como Paraguay, Chile, que realmente no están al tanto de lo que está haciendo en el mundo. Bueno, ¿por qué es así? ¿Qué condiciones hay en el campo intelectual y en la sociedad toda que hace que sean más cerrados sobre sí mismos? ¿Qué es lo que hace que la literatura histórica, la historiografía francesa y la inglesa, tan próximas y tan poderosas ambas, no se hayan tocado hasta la década del 70, la década del 80? ¿Por qué esa insularidad? ¿Por qué nosotros sabemos más de los franceses que lo que saben los ingleses en la década del 70? Que son cuestiones también de TED, cuestiones de mercado internacional, cuestiones de tablero. Bueno, esto que venía en realidad. Venía que muchos colegas argentinos participan en estos congresos internacionales. Yo les pido a ustedes que mencionen dos congresos nacionales importantes, los dos más grandes de la Argentina. Tienen que saber, si no lo saben, lo tienen que aprender. El primero. Tenemos dos congresos importantes en la Argentina. El primero. Los más grandes. Piensen, ¿qué puede ser? Busquen el disco que algo tiene que haber. Uno se hace un año, son bienales, uno se hace un año par, el otro se hace un impar. O sea que por lo menos una vez al año, nosotros los devotos de la historia nos reunimos en una cofradía enorme, donde hay más de 1000 personas a compartir nuestros conocimientos o nuestro desconocimiento. El año pasado fue Congreso Interescuelas Departamento de Historia. Ese congreso es enorme, es un mega congreso para lo que es la Argentina y Latinoamérica, donde hay más de 1000 personas, 1200 personas que registraron el año pasado. No empezó siendo tan poderoso. Es más, la primera versión se hizo con la República Democrática acá, en el 86. Fue un congreso que organizó Aide Budapest y en el que trabajamos nosotros como ustedes si estuvieron ayudando en la misión, atendiendo a la gente y llevando los papeles. ¿Sí? Un congreso pequeño. Eso era, digamos, una forma de poner en común los resultados de las investigaciones de las cátedras recientemente se normalizaban, democráticamente, ¿sí? Eso luego se proyectó a La Plata, luego a Tandil, luego a Mar del Plata, tras Tatá, fue creciendo, bueno, ahora hay 1000 personas, entre profesores y estudiantes. Ponencias registradas son 800, así que calculan la cantidad de estudiantes que pueden. Es enorme. Cierto que la superproducción hace que uno no pueda escuchar todo lo que hay. Pero los que les gusta la historia contemporánea van a las mesas de contemporánea, los que les gusta la medieval van a medieval, los que les gusta la política económica de la Argentina del siglo XX van a la Argentina económica del siglo XX. ¿Cómo explicar, según Devoto, semejante multiplicidad de investigaciones? Él lo ve como un síntoma de frescura, como un síntoma de movimiento, de dinamismo, de crecimiento. En buena medida es optimista. Yo también creo que es bueno. Yo prefiero que esto sea más amplio que sea restrictivo. Pero dice que tiene que haber sí o sí una solución para ese sentimiento negativo que se difunde de crisis. Tiene que haber alguna salida. Bueno, está bien lo que decís. Lo que quiero decir es que todavía estoy analizando el fenómeno de la multiplicación temática antes de pasar a la conclusión. Detengámonos más en el tema congreso. Después pasamos a la conclusión general. Volvemos a eso en 10 minutos. Y cerramos. Él dice, bueno, es bastante positivo que haya multiplicación y crecimiento, que se publiquen tantas tesis, tantos libros, que haya debate, que haya intercambio, eso es positivo. Lo que no está viendo el voto en ese momento de optimismo porque él considera, bueno, me adelanto un poco lo que dice el compañero, me adelanto con el compañero. Él dice, bueno, no sabemos si es una crisis porque lo que está viendo es mucho movimiento y frescura y crecimiento. Quizás no sea una crisis. En todo caso sería una crisis de las instituciones hegemónicas dentro del campo de la historia. ¿Y quiénes son las instituciones hegemónicas del campo de la historia? Anal, por ejemplo. Bueno, es la descentralización. Yo no creo que lo que nosotros hacemos aquí sea muy diferente de lo que se hace allá. De hecho, no lo creo. Creo que lo que se hace en Europa llega a la Argentina con un poco de demora. Un poco de demora, mucho más grande que Chile, que Paraguay, que Brasil. O sea, no creo que lo nuestro sea tan original respecto a la experiencia de ellos. O sea, que yo esa hipótesis no la compartiría. Yo creo que lo que está tratando de decir es, bueno, la multiplicación no necesariamente es una ruptura ni es un defecto, porque Devoto apoya la hipótesis que los grandes modelos más potenciales son los padres. Ahí yo les tuve algo al principio para que lo vieran y nadie lo rescató. Me pasa. Devoto dice, efectivamente, el rotundo fracaso de los modelos más potenciales, el rotundo fracaso del marxismo. Ahí es donde quiero probar. Fíjense que él se posiciona en ese diagnóstico. Pero dice, no estamos tan mal porque esta multiplicación no significa una crisis, sino que significa un movimiento de crecimiento. Atención con eso, lean entre líneas, no, lean lo que nos dice de vos. También dice que la antropología no es una salvación a la crisis, sino simplemente es un aire fresco. Sí, pero ¿la antropología de quién? De Gartas. Ah, no, pero... ¿Te acuerdas de Gartas? Yo les hablé de Gartas. Sí. ¿Qué le dije? A ver, dice que fue uno de los que. O sea, como dijiste, Barton, que quiso. Comprender la crisis, o sea, salir a la crisis, ¿no? Hacer el giro lingüístico, el tono de la crisis. Bien, se entró un poco más medida con esta parte del giro lingüístico. Sí, ahí me quedó. ¿O qué vas a hacer? No, donde habla de la construcción técnica, donde analiza la realidad, o sea, su fenómeno de estudio, lo analiza desde el punto de vista bien empírico, contando todo, detalle por detalle, y todo lo que él ve como observador neutro. Y por otro lado, eso se entronca, como ustedes están señalando, con el giro lingüístico. Entonces, gracias al aporte de Goetz, está apoyando esta posición que tiene que ver con la antropología, el uso conceptual, simbólico del giro lingüístico, ¿sí? Sí, pero el giro lo saca como de la historiografía, yo lo entendí así. Porque después dice así, otro de los factores, porque otro de los movimientos, ¿no? De la dimensión en que quisieron afrontar esta crisis, que también la crisis menos mala, es la historiografía y pone la microhistoria y pone Charpierre. Pero a Hertz es como que lo saca, él no dice como que. Bueno, Hertz es antropólogo. Yo lo entendí mal. El que es historiador supuestamente es Dark. No, eso. Pero Hertz está bien. O sea, es antropólogo, quizás que por eso que un poco fuera. No, lo saca. Pero lo que está diciendo Devoto, que retoma investigadores de la sociología, de la filosofía alemana, fíjense en los textos hay historias que nosotros nunca leímos ni leeremos. Me parece bien, él es muy culto, muy erudito, pero él está argumentando con tendencias de otras disciplinas. Y él incorpora a Goetz desde un punto de vista cultural, porque Goetz lo que hace de la antropología interpretativa, simbólica y como habíamos dicho recién, vincular lo lingüístico de alguna manera, arrojar aire fresco en toda esta disciplina. Y lo que les estoy pidiendo a ustedes es que se concentren en algo que es casi elemental, no se dieron cuenta todavía. Está diciendo, los macro paradigmas caput. El marxismo lo dice varias veces definitivamente caputo. Lo que arroja aire fresco, entre otras cosas, es el arte, el estilo lingüístico. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de amor? ¿De quién estamos hablando? Configuren la obra de Devoto. Y por favor que esto termine y que esto se puede acá con nosotros. Otra forma de configuren Devoto. ¿Qué? cuando puedan llegar a los jefes de estudio. Sí. Él dice, está todo bien, en realidad. Él es optimista y en este sentido yo comparto la afirmación de él. Si de algo sirve que yo comparto, no comparto, lo cuento. Por ahí no es un síntoma de agotamiento y de la crisis. Quizás esta multiplicación de congresos, esta multiplicación de papers, multiplicación de libros, es un síntoma de vitalidad, de crecimiento. Hasta ahí yo comparto. Yo también creo que hay que ser optimista, que esto no necesariamente es síntoma de ilusión, de pasión. Pero, ¿usted tiene un aporte con respecto a la corriente ideológica de...? Claro, perfilan de voto, eso les estoy pidiendo. No quiero decir que sea no estamos diciendo cuando un fascista. Pero tiene una... Tampoco digo que eso sea malo. Digo, cuando él dice, la crisis es así, por esto y por esto, lo que estoy pidiendo a ustedes no es ni que digan que eso es bueno o es malo. No. Pero sí que configuren desde dónde está parado él diciendo quién es, qué es la crisis. Y qué es lo que terminó, digamos, y con qué se manifiesta la crisis. Simplemente eso, era una lectura menos ingenua del texto, eso es lo que yo quiero que haga, nada más. Quizás no sea tan fácil de advertir, ¿no? Lo alcanzan a ver, bueno, cuando lo lean el texto lo piensan, me prometen que lo van a tratar de un poco. ¿Te dice como que diga un poco el concepto de fin de historia? Yo no creo que le diga el concepto de fin de historia, no. Entre otras cosas se queda sin trabajo. Pero sí, no, yo no creo que un profesional como Devoto diga eso, no. Pero sí creo que Devoto adhiere a la crisis al final de un gran sistema. Pero hablando de sistemas macro, ¿cuáles son los enemigos? Claramente. Sí. Y por otro lado, vos pensás que vos eres una persona sumamente inteligente, lo estoy diciendo yo, podés creerlo o no creerlo, sumamente inteligente, culto, con una mirada muy panorámica de campo, pero una persona que investiga sobre el nacionalismo, una persona que está anclada en redes institucionales poderosas, ¿sí? Una persona que tiene admiración por Italia y por Alemania, por ejemplo, también en Francia y en España, son por Italia. O sea, que lo uses como elemento, que lo uses como indicios, como soldado, usarlo como indicios para configurar su posición frente a la crisis. Y que entonces su optimismo en toda esta fragmentación quizás también se explique por eso. Esta es una lectura muy fina, muy delicada. Ojo, no vayan a hacer esto en cualquier momento y anden por ahí simplificando el ojo que van a correr grandes riesgos. Yo les estoy pidiendo que depuren, filtren. Si un día llegan a hacer esto solo, por supuesto. Van a minimizar todo lo que viene del lado del marxismo. No, claramente. Claramente. Claro, o sea que la microhistoria, todo eso, mucho no le da placer, ¿no? Es que la microhistoria no es un enemigo poderoso, porque si bien la microhistoria tiene un plafón de marxistas, son marxistas que no están trabajando categorías marxistas. O sea, vos sabés que son marxistas porque yo te dije que Levy y Ginsburg formaron parte del PC cuando eran jóvenes, la madre de Ginsburg fue una literata muy importante en la resistencia. Pero la corriente va por el lado marxista, ¿no? No va tanto por el lado marxista la microhistoria. No. No. Quiebra, ¿no? No va por el lado marxista exactamente. O sea, no es incompatible que sea un tipo de izquierda, que sea marxista y que haga microhistoria. No es incompatible. Pero no es que la policía de la microhistoria es una cosa. No, pero tiene una ideología marxista. No, necesariamente, o sea, no le pongas la... No, al rótulo no le pongo rótulo, pero digo que... Digo, porque es confuso. Claro, viniendo del lado de Devoto, por ahí dice, bueno, él tiene... Dentro de todo tiene un poco de ideología marxista. Devoto no va a tener problema con la religión. No. Devoto va a tener problema con Perry Anderson. No. Ahí es donde, panzazo en el agua. Eso es incompatible. Le sugiero, digo, para retirar el ojo del historiador, cuando miren las notas a pie de página, busquen de quiénes aparecen mencionados. Que digan, bueno, el tema es que ustedes y yo no conocemos a los mismos autores. Cada unos años vamos a hablar el mismo lenguaje. Pero hay un montón de autores que ni yo conozco. Bueno, yo no digo que sepa mucho de la milanesa, obviamente. Pero hay muchos autores que son de la filosofía, de la sociología, que son de Italia, que son de Alemania. Lecturas que no hacemos acá. O sea, que hablan de la erudición del autor. Pero que también hablan de la construcción de un marco teórico diferente, que no es mi marco teórico. ¿Entiendes dónde voy? No digo ni que eso sea malo ni que sea bueno, lo que digo que es diferente, y ahí tengo un ejemplo para hacer un ejercicio. Que por otro lado me parece que está bien que haya puesto un texto diferente, porque entronca con la cuestión de la crisis, le da una mirada a ustedes sobre la crisis, y sin embargo no le da ninguna receta. El único positivo que dicen, bueno muchachos, tenemos muchos temas, muchas posibilidades, no estamos tan mal, si hay congreso, si hay movimiento, si hay, hay esperanza, está salida la esperanza. Y lo que dicen todos los motivos de la crisis, que la caída de los grandes macroparadigmas, ustedes lo tienen que comparar con otros factores. Habría que ver si el planteando son lo mismo, habría que ver si, no sé, bueno, obviamente Fukuyama va a decir otra cosa. Al respecto de Fukuyama, el arrepentido, poco importa. Yo no quería hablarle de esto porque arbitrariamente pienso que me tiene muy sin cuidado porque ni siquiera es un historiador. Es un filósofo que montaba en algún momento especial de Estados Unidos, de una construcción ideológica que era conveniente, montó un discurso, armó todo un discurso que salió a los medios y que llevó bastante atención de parte de la gente del mundo. Ahora, fue una preocupación un poco para los historiadores, pero más que nada fue un punto de atractivo para el público en general por fuera de la academia de historiadores. Los historiadores nunca le dimos demasiado crédito a Fukuyama, porque sabemos perfectamente que a pesar del malestar que se vivía en la historia, ¿sí? como disciplina, había cosas que eran ciertas, ¿no? Todos nosotros creemos, confiamos en que hay mecanismos probatorios, en que hay una diferencia entre el relato y la ficción, la historia es un relato pero la historia no es ficción. Entonces estas cosas que dijo Fukuyama no lastimaron mucho a los historiadores. Sin embargo, tuvieron mucha llegada a la comunidad porque se amplificó mucho por el lado de la política, de la sociología, sobre todo de los medios masivos de comunicación. Uso de moda. Y formó parte del discurso norteamericano de ataque a las ciencias sociales para hegemonizarla desde el punto de vista de la política. Entonces, ahí, si volvemos a Charpier, pasamos desde el punto de Charpier, Fukuyama. Lo político se volvió a convertir en central. En ese momento de vaciamiento, de ataque de la posmodernidad a la disciplina de la historia y las ciencias sociales, lo político volvió a tener un lugar importante. Piensen entonces lo que quiere decir Charpier cuando dice entre historia y acontecimiento. Es el acontecimiento, es el nudo de lo político, es el nudo de la historia política. Roto el paradigma de los roto, digamos, el tema, el poderío del gran tema económico-social de la década del 70, derruida la posibilidad de progreso y de éxito de los sistemas socialistas en el mundo, Estados Unidos avanza, ¿sí? Blandiendo el discurso de la posmodernidad y blandiendo el discurso de que hay que volver a la filosofía y a la política. Y que en realidad no hay frontera tangible entre lo imaginario y lo real. Y ahí es donde viene toda esta sanata de Hayden White, de Fukuyama y toda la posmodernidad. Una operación ideológica para hacernos creer que las ideologías habían muerto. No quiero avanzar mucho más en esto, porque por suerte no nos ha hecho demasiado daño. Yo creo que no merece mucho la pena, sobre todo si el mismo se arrepintió. Creo que se arrepintió también a cuenta del fracaso que tuvo. Porque las ciencias sociales, con todos los problemas que ellas tienen, lo digo a la historia, siguen, tienen vitalidad. Creo que en ese sentido, sí creo que en ese sentido hay que rescatar una cosa. El diagnóstico de Fukuyama surgió en un momento de crisis importante, con la caída de Colón y Colón. Así como antes, en la década del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, también hubo un diagnóstico de crisis, un intento de victoria social. En los grandes momentos, esto es una pregunta, chicos, yo no tengo una respuesta, solo me conformo con que lo pensemos. En los grandes momentos de crisis de la sociedad, de la política a nivel macro, algo sucede que a los historiadores nos piden ayuda. Muchas veces se las hemos dado de la peor manera, construyendo estados nacionales, sirviendo para la legitimación de los gobiernos. En otros casos, como dice Devoto, haciendo la exégesis de una clase social en particular, ¿sí? Dotando de un discurso y una práctica específicamente una clase, como si fuéramos intelectuales orgánicos de arriba o de abajo. Como que los historiadores tenemos un oficio que puede servir a la sociedad. El tema es cómo servir a la sociedad y qué es lo que nos pide la sociedad. Si la sociedad nos pide un discurso vacío, lleno de datos, de historia acontecimental, como lo que están publicando ahora los Innominables, ¿sí? Los Innominables, Felipe, y antes Félix. Si la sociedad nos pide eso, ¿qué le vamos a dar a la sociedad? ¿Vamos a darle lo que ella nos pide? ¿Vamos a pensar en darle otra cosa? ¿Vamos a contribuir en el cambio o en la continuidad? Algo vamos a tener que hacer. Porque está bien que reflexionemos. Bueno, hoy aquí nosotros tenemos un nivel de reflexión alto. En ese sentido sí me quedo con lo que dice Roger y con lo que dice Fernando del Boto. Sí, fomentar un espíritu crítico. lo mínimo que nosotros debemos hacer es incorporar un espíritu crítico con el que venga, con el autor que nos toque, con la ideología que nos toque. Siempre tenemos que ser un espíritu crítico. Un espíritu crítico, el espíritu no sé si existe. No. Sí, tenemos que tener una forma de un pensamiento crítico. En ese sentido quizás podamos hacer algo, pero no tengo una respuesta. Piensen ustedes que estos diagnósticos de crisis vienen en la historia, en la disciplina, vienen atados a crisis más grandes. Y no sé cómo se resuelven. Por el otro lado, el diagnóstico de Devoto dice que esta multiplicidad es buena, es fresca y sana. Yo voy a ser abogado de diablo. También creo que un congreso de mil ponentes, 800 ponentes en Argentina, no estoy diciendo en Estocolmo, digo de Argentina. No digo en Suiza, no digo en Noruega, un país donde hay plata, ¿no? Con qué investigar. Digo en Argentina, digo en Rosario, digo en Buenos Aires, la plata. Refleja un estado del campo que no es real. No hay 1000 ponencias buenas. No hay 800 investigadores en historia sólidos ni informados. No hay 800 investigadores en historia que tengan sueldo suficiente como para desarrollar una investigación consolidada, porque están viviendo de otra cosa. Entonces, no necesariamente la multiplicidad está reflejando un alto nivel. Si lo comparamos por ahí con, no sé, con los compañeros bolivianos en este momento, puede que sí. Pero no estamos dando lo que nosotros tendríamos que dar. ¿Entiende a dónde voy? Es cierto que los congresos se amplifican y es cierto que su nivel decrece. O sea, ¿no? La cantidad no garantiza la calidad. No. Y la cantidad se amplifica porque hay motivos. Es la sociedad, a través del CONICET, a través del programa de incentivos, que nos obliga a presentar proyectos. Porque si yo no publico tal cantidad de revistas y tal cantidad de artículos por año, la misma prueba no se impone. Ergo me obligan a presentar papers. Cuando uno sabe que para hacer una buena investigación a lo mejor puede presentar uno o dos por año, ¿no? Si un colega me presenta 100. Tampoco es cierto que todo el mundo puede presentar un paper con igual nivel de madurez. No soy lo mismo yo ahora que hace 5 años ni que dentro de 5 años. No es lo mismo presentar un paper sola con el propio trabajo de investigación que presentar un trabajo de investigación que hicimos nosotros 5. Claro, claro que no es lo mismo. O sea, ¿lo hago yo? ¿Lo hacemos entre todos? ¿Cómo es el tema? ¿De qué tiempo dispuse para hacer esa investigación? O sea, que también en esta masificación puede llegar a haber una trampa dentro del campo profesional. Que no digo que se resuelva cerrando las puertas, ¿eh? Lo que digo es, tampoco hay que comprarlo ingenuamente. Creo que todo, por supuesto, va a pasar por mejorar el nivel de estructura material, el nivel de prestigio de la profesión, ¿no? Un apoyo material concreto para la ciencia social. Un médico va a un congreso internacional y las ciencias farmacológicas le pagan el paciente que no sabía. Y presenta un caso, presenta un análisis sobre un caso médico, un caso clínico. Que no es lo que pueden hacer ustedes. Ustedes no hablan, nosotros no producimos eso. También, ¿no? Una tensión entre las posibilidades de la corporación y la situación de lo más crucial. Bueno, suerte con sus parciales. Repasen, lean. ¿Texto para la próxima? No sé, no me dijo. Ah, para. Historia argentina. No sé qué texto, pero no la voy a empezar con historia argentina. Así que vayan y pregunten a Rubén que deja Nora mañana. Mañana va a venir. ¿El texto de ella el que dice? No sé con cuál va a alargar, porque me mandó un mail, no hablamos. Pero a mí me dice que yo terminaba con esto y que ella arrancaba con historiografía argentina. Pero pregúntale a Rubén mañana. El lunes que viene al paro. El compañero recuerda que el lunes que viene al paro y yo no sé qué va a hacer pagarlo. Ni siquiera sé qué voy a hacer yo el martes que doy clase. No sé, capaz que no vienen ahora, pero no les puedo asegurar. ¿Cómo hacemos?